Pues sí, entonces la película va bastante bien, pero lo que pasa es que al final se destroza. Y ya solo faltaba ya el Will Smith por allí en medio, que a mí la verdad es que me sorprende muchísimo, pero es que no lo soporto. Yo es que aún no he ido a esta, es que me da pereza infinita, ya sabes que La verdad para es que mí todas son lo mismo. yo de ti no iría porque Y Jared Leto me es una da santa mierda. ya. Lo que pasa es que el Splau es un sitio que se Ah, puede no, eso hacer, sí, ¿no? cuando te coges la, Lo el que pasa es que asiento cojo. ese Es que yo no puedo porque es que me quedo rojo. dormido, ¿sabes? Es que yo tengo un problema en los cines, es que me duermo. Entonces me pongo ahí cómodo, me pongo en posición Bueno, horizontal. chicos, chicos, mirad, esta es la puerta de los nuevos estudios de Claro. contrabanda. Venga, Paco, vamos, vamos a abrir la puerta. ¿Por aquí? Entrad, ¡Ole! venga. Joder, qué suerte, qué guapo, tío. ¿Cómo se nota? Vaya diferencia con el otro. ¡Qué ¡Qué nivel! envidia, ¡Qué ¿no? envidia Bueno, me da, Aida, qué envidia me da, tío! comparado con el nuestro, El nada nuestro se que queda ver. cachos. Nada que ver Pero con hostia, contrabando qué antigua, qué bonito. Hostia, bueno. se ve nuevo, o sea, se ve. Pero tiene los paneles estos que le da un rollo vintage que están guapos, ¿no? Pero, ¡y hay luz! Pero que es para Porque jugar allí no se veía es nada, para vosotros no jugar a sé. dardos o algo, los paneles. Y lo bueno es que aquí el frío y el calor se controlan, cosa que ya es de agradecer Hombre, también, no tiene ¿no? aquella cosa romántica, Mira, ¿no? mira, Aquella patina arriba, mira, hay aire acondicionado, tío. Sí, de puta ¡Hola, madre. qué maravilla! Por O sea, yo antes entraba y me daban ganas de hacer el punky en otro estudio. Aquí me siento un Aquí señor. eres un señor. Hombre, Aquí me siento un pero aquel señor. Ah, es calor un punky, en agosto le daba un plus de ¿Un plus? ¿no? Esas gotas de sudor ahí cayendo, ¿no? Bueno, Qué también bueno. hay que decir que mantienen elementos antiguos como esa carcasa de madera horrible que hay ahí. Que, Bueno, bueno, es la carcasa de la abuela, ¿no? es neo-vintage, ¿no? Algo así, es un toque bastante. Muy bien. Pero Sí. yo ya me Oye, cambiaba, ¿eh? hombre, yo también. Le vamos a ir una semana allí y nosotros nos vemos Sí. aquí una semana. Lo que Pero pasa es que bueno. una. Chicos, lo que pasa es una cosa, que es que. Tenéis que hacer un sorpaso. Es que es un poco tarde. Y esta peña, ¿dónde están? Hemos Porque. quedado una hora concreta. Yo creo que nos va a tardar, ¿no? El Jordi y el A Juan ver, tardar, a ver. ¿no? Yo tengo que Jordi decir. no. Puntuales. Javi sí. Yo tengo que Javi, decirle que a mí ¿sí? me ha extrañado que no estuvieran aquí, la Javi verdad, me ha sí. extrañado un poco, pero Ah, bueno. Paco, siempre te metes con Javi, por favor, No. déjalo, hombre. Ese hombre tiene sus cosas de hacer, Claro, cada uno hace tiene sus una vida. cosas Lo de DJ, que esas pasa es que cosas. a mí me extraña que a la hora que es, y es que. Y siendo el programa Y que siendo es. programa 1000, claro, es que no tiene ningún sentido, El programa ¿no? 1000. Yo pensaba que nos esperarían aquí con unos aperitivos, Hago un para tal, comer. unos canapés. Yo Yo siempre pensé, yo he pido venido. crequitos, siempre cuando hacen la broma de que venís a ver el programa, de venga, va, pero unos crequitos, nunca ponen Claro. crequitos, Yo he no venido ponen sin nada de comer, comer. o sea, no lo digo más. Es increíble. Que un agua ya te iba que te. Por cierto, 1000 programas, ¿cuántos años son? ¿20? ¿21? No sé, tío, pero Es una bueno. barbaridad, ¿no? Sí. Ni Julia Otero, ni Julia Otero. Sí, Fafradad. Madre mía. Pero Bueno, bueno. esperamos sin ningún problema, ¿no? No creo Que, que. sí, bueno, yo creo. Lo que pasa es que en la puerta ya nos han dicho que. Como, ¿dónde van ustedes? O sea, que no sé si tienen previsto que van a hacer programa hoy, pero bueno, supongo Bueno, que sí, yo creo vamos, que que. viniendo con Hallenbeck, que es el señor que está aquí a mi lado, que no se le oye nada porque está muy calladito, ¿verdad que sí, Hallenbeck? Él solo dice cosas cuando tiene algo. No, Importante que no, hoy ha venido con Yo para agobiar. el sombrero especial del programa 1000. Bueno, ahora sin coñas. Por cierto, todo esto es muy bonito, pero las paredes tienen un poco de mierda, ¿no? ¿O cómo sería el tema? No sé. Yo Pero lo se veo le muy han mal. estrenado ellos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Hombre, yo creo que esto tiene pinta de ser nuevo, pero hay que hay una capa de mierda amarilla que es como rara. Igual es decoración, que yo tampoco sé el Art Nouveau. O el, no, ¿cómo se Bueno, llama? Es tú dices el amarillo, pero yo huelo aquí a azufre o algo raro, como ozono, algo muy raro huelo yo. Es como, mira, tengo los pelos, tío, un poco para arriba, ¿no? Tengo. Y Sí, mira, ahí, mi hija me diría, mira, Alaska mi hija y me los diría que yo pegamos. no. Como como me estoy si quedando hubiera calvo. llovido. Alaska Si y los tengo pegamaritos, justo se parecen el a mí mismo. pelo Sí, hay como muy. Está como. Hay electricidad en el ambiente, ¿no? No sé, es Yo algo es que muy raro. ¿Será nuestra tensión sexual, Emilio? ¿Tal Paco, vez? A ¿te ver, has tocado? No, A ver a ver, si me salen lo de chispas. la electricidad, o sea, cosa que toca, cosa que la pongo a 220. Y lo de oler, lo siento, chicos, pero yo no huelo nada. Yo estaría bien, porque Y no será por si nariz, estuvieras en Murcia, seguro que la electricidad va mucho menos, entonces esto no funcionaría así, Tengo ¿verdad? familia en Murcia, ¿eh? ¿En serio? Yo he grabado un disco en Murcia y no entendí nada de lo que me decía la gente, no entendí nunca Tengo nada, familia tío. en la zona de Lorca. En Lorca, ahí pues estuve Lorca, yo, tío. qué gran película, Lorca, la bahía asesina. Bueno, Sí. Lorca, Zarcilla de Ramos, Yo no salí de Totana, Lorca, me tuvieron allí Alhama, detenido. La Olla, Donde no, pues, que ¿cómo se era llama yo? La Olla, con H. Yo no salí de Lorca, pues sí, estuve en Lorca. Donde metas la No, olla, luego yo tengo allí asomas. familia, tengo un primo que es pastao al Aznar. Ay, sí, al Aznar, pero Hostia, igual. no sé qué decirte, tío. No, quiero Es decir, que igual mira. de todo. O sea, de todo. Sí, mire usted. No, De cara al sol con la camisa. bastante, bastante, sí. ¿Es la oveja negra de la familia o somos el resto? Chicos, oye, una cosa. Bueno, vamos a ver. Dime. Esto es la hora y aquí esta gente no aparece. ¿Qué hacemos? ¿Nos vamos para casa o qué? Pues no lo sé. Paco, ¿tú qué opinas? A ver si ¿O escucha. tiramos para adelante? Pero escúchame una cosa. No sé si escuchasteis el programa de la semana pasada. Yo sí. Es que fue rarísimo. Yo no sé si es el iVoox que va a regular, que también te lo digo, me va un poco mal. Pero acabó como una manera que es como de. Ya, pero esta gente, acuérdate del programa 500, ¿verdad, Ida? El 500, sí, que era muy raro, era aquello que dices, ¿qué es esto? Cualquiera se espera lo que, no sé. He visto cosas que vosotros no creeríais. O que no oiríais. Pero que tú no escuchaste, mamón. El 500 sí, el 999 no. ¿Y por qué no lo escuchas? Es que... Bueno, porque mira, porque tengo cosas que hacer yo los miércoles. Es natural, ¿eh? Un poco, sí, un poco. Así, ¿no? Fue como raro, pero bueno, tampoco, yo qué sé. Es la hora de cenar. Oye, tú, en mi casa se cena, ¿eh? Yo tengo que decir que yo que vivo cerca de Javi, que nada, vivimos a 200 metros, Francisco. ¿Sí? Me encontré a la pareja de Javi el viernes, creo que fue. El viernes, porque yo venía de Pilates, fue el viernes. ¿De Pilates? Sí, no de depilarme, sino filosofía de... Filosofía griega, Pilates. Sí. Exacto, pues no, pues me la encontré y me dijo que Javi hacía 2 días que no pasaba por casa. Cosa me extrañó un poco, porque Javi es un hombre de su casa también, pero claro, es que es jockey, entonces ya sabes cómo... Hombre, lo de... son 1000 programas, quizás... Los del wiki. Este es el final. Yo me imaginé en Ibiza, la verdad. El que no es serio es el Hum, ya lo sabemos todos, pero... Es muy raro el Hum, ¿eh? Es buen chaval, habría que analizar cómo es el Hum. No, te digo en serio. Ahora que se ha retirado su paisano de cantar, igual quiere ir para allá para pillar algo. ¿Quién es su paisano? Coño, el de los Héroes del Silencio. Enrique Bunbury, que yo tengo entradas para verlo en el Pobre Español, el último concierto. Pues te vas a quedar con las ganas de verle. No, porque esta gira acaba. Sí, cojones, va a hacer playback, ya verás tú. Que sepas que cuando yo llevaba cuando yo llevaba el club de fans de Rammstein en España, en el año 2000... ¿Ah, sí? Así les iba. En el 2001, asistimos en el Palau Sant Jordi. Hicieron la prueba en directo de la versión en castellano de Entre Dos Tierras. Flipa. En las pruebas de sonido. Y le iban a hacer como homenaje en cada país, hacían una canción de cada sitio. Con Metallica lo está haciendo también. Pues, ¿no? Pues eso lo hicieron en los Rammstein en el 2001. Y al final, porque Till Lindemann no sabía la canción, no sabía la letra, y pasaron. ¿Qué más da? Y hace 2 días me dicen: Rammstein va a sacar la versión de Héroes del Silencio. Y yo digo: ¿y por qué? ¿Para qué? Bueno. ¿Para qué? Para dar un poco que de... yo no tengo la culpa de verle, ¿no?, caer. Eso es Hardenberg. Bueno, vale. Pues eso. A ver. ¿Pero qué pasó al final? Yo es que como todavía no lo he escuchado. Fue rarísimo el final del programa. Raro, ¿pero raro de qué? Se acabó... No hubo el... Ha sido como un poco Morgulis, supernatural. Valar Morgulis no hubo... No, ni Valar Morgulis ni pollas. ¿Qué has sido tú? ¿Leyeron algo rollo el Necronomicon? Algo de un gusano, no sé qué. Y luego lo que me extrañó sobre todo es que al final no pusieron la música como siempre, ¿no? Que siempre presentan la banda sonora de lo que han hablado durante el programa. Uh-huh. Y eso se llevó un ruido raro. Y una risa que a mí me puso el culo, risa, vamos, sí, que no entraba ahí. Que vamos. Se te ponen los pelos como escarpias. Ya te digo, y más siendo el programa que era, que yo de Lovecraft y todas esas mierdas, no tengo ni pajola idea, pero la verdad es que oyendo el tema, los ruiditos y tal, dije, estos hijos de puta me están gastando una coña. Pero la verdad es que si es una coña, la hicieron bastante bien, la verdad, pero... Pero con la risa... Sí, sí. Ahí acabó. Sí, ya está. No, ni Valar Morgulis ni Motherfuck. Yo le pegaba el móvil a ver si... ¿Nos la están pegando ahora o no sé qué ha pasado? Sí, no sé, algo rarísimo. Algo rarísimo, pero no sé. No me suena que haya habido ningún mensaje estos últimos días. O sea, habíamos quedado hace ya un huevo de tiempo cuando el... Yo creo que fue por la época del cumpleaños de este impresentable. Pero vamos, no, hostia, pues no. Yo en el Telegram de Cine en Serie no he escrito Jordi, eso seguro. No. Pues en el WhatsApp... No me suena. No, yo no lo... Pero claro, tampoco... A veces escribe un día, pero tampoco... Ya, vete tú a saber, tío, vete tú a saber. A mí lo que me preocupa un poco, no es que me preocupe, pero claro, es que el programa en inglés y quedan... Nada y menos para... Pero, esta gente no aparece. Mira que se han quedado cerrados en el váter o algo así, ¿te imaginas? Que se han caído por el váter. A ver, debajo de la mesa no están, o sea... ¿Qué quieres decir? ¿Que se han evaporado? No. Yo tampoco creo que hayan hecho una invocación a Pazuzu para que se les lleve de aquí. Bueno, no, o sea, pero sí, lo que, yo que pero sé. Lo que leyeron, que era claro. Algo así, que era un texto, no sé en qué. En latín, sí. Sí, era como rarísimo, era como de, hostias, la verdad es que acojonaba el tema, pero yo que sé. Pero, es que yo te digo que yo de estas mierdas cósmicas no tengo ni idea, entonces... Yo que latín desde que repetí segundo no lo he vuelto a hacer. Yo Basic sí que sé. Basic sí, ¿no? Claro. Pero no puedes invocar a Pazuzu con Basic. No te pienses, ¿eh? Con MS-DOS... Últimamente con los chinos ahí en el curro estoy sufriendo mucho. ¿Cómo? No, ahora en serio, que... A ver, estamos hablando de que no están aquí... Y ese programa mil, y ese está y que está, se acerca la hora del programa. O nos la están jugando o esto se está pasado. Esto se está haciendo gracioso, ¿sabes? Ya le aparecerán desnudos aquí. ¡Ah, ja, ja, ja! ¡Os lo habéis creído! Pues, hostia, yo estaba contento porque hubiera luz. Hostia, por Dios, apagarla. No me hagáis ver esto. No sé, chicos, yo... Pues, pero habéis visto bien lo de las paredes, es que me parece súper raro, aún, y el olor este, y... Es rarísimo, la verdad. Yo no sé, igual de decoración, pero es que, yo qué sé. Es que igual es obra nueva, ¿no? Y ya sabes. Chicos, hacemos una cosa, a ver qué os parece. Voy a poner música y a ver si podéis... Que alguien llame a Javi o a Jordi, porque yo los he llamado hace 5 minutos y no es que no dé señal el móvil, es que es como si estuviera muerto el móvil, ¿vale? Así que si os parece, llamarles y yo voy a poner... A ver cómo va esta mesa y voy a poner una canción, pues yo qué sé, para empezar el programa, yo qué vale. sé. Vale, pero ¿y si no los encontramos, qué hacemos? ¿Llamamos a los Mossos o qué? Porque es que últimamente he estado escuchando por la radio que ha habido muchos rollos así paranormales y tal desde la pandemia. Ajá. Y pasan cosas raras, no sé, y hay pero antes un, que una, de... hay una unidad así, ajá, rollo Expediente X. Anda, ¿no? De fenómenos paranormales. Sí, pero ¿no te parece que antes que acudir a los Mossos de Escuadra podríamos acudir a los inaudiences, a la gente del libro de visitas? Creo que hay especialistas, verdaderos especialistas en este tipo de temas. Hombre, algo raro está pasando, eso está claro, porque esto de la pared y todo este rollo y el final del programa pasado no es normal. Entonces, lo que dice Miriam me parece de puta madre, porque seguro, todos sabemos que en el libro de visitas hay auténticos sabios sobre el tema. Hombre, sí que tocan de todos los temas, seguro. Yo creo que se podría llamar a cada uno de ellos y poder preguntarles qué pueden hacer para poder ayudarnos. Me parece bien. Yo lo que sí que haría es que, chicos, es que queda nada para empezar el programa y yo he visto que más o menos la mesa, más o menos sé cómo puede ir y sé cómo puede ir el programa también. Lo que pasa es que, si tú imagínate que no vienen Javi y Jordi. No, empezamos normal, ¿no? Mientras vienen, que supongo que vendrán. A mí se me ocurre algo que es muy transgresor, que es poner algo de música que el Hum no pondría. ¿Y tú qué harías? Yo estoy aquí casi levantando el dedo. A ver, que soy yo siempre el que siempre traiga alguna canción, alguna cosa para que me la ponga Javi, nunca me la ha puesto. Tú tienes música, ¿no? Yo tengo aquí un pendrive con un montón de canciones, pero tengo la de, ¿cómo se llama? Espera, como hoy era el número 1000, pues estaba pensando en la Tierra de las Mil Danzas del guitarrista ese que mata ciervos, ¿no? Exacto, el mismo. Pues la versión rockera, que nunca me deja poner rock, ni caña, ni esto. Pues hacemos una cosa. Solo deja al... ¿Cómo se llama? Al de Lethal Age cuando se va el Donosti. Es la única vez que podemos poner... Porque este coño más hace que el Hum. A ver si los habrá secuestrado para poner la canción. La pongo yo para que vayamos tirando y pensamos a ver qué podemos hacer. Oye, chavales, estoy mirando en la mesa y estoy viendo que los micros están subidos. Así que creo que todo lo que hemos estado diciendo... ha salido por antena. ¿Qué dices? No me jodas, tío. Sí, bueno, creo, ¿eh? Yo no conozco mucho esta mesa, ridículo, pero me da a mí la impresión. Qué ridículo, ay. No lo veo. No sé si ¿qué hemos dicho? ¿Habéis dicho algo ilegal? No creo, ¿no? No sé. Bueno, pues... Hola amigos, ¿qué tal? Con ese temazo guitarrero de Ted Nugent, gran músico, peor persona, comenzamos el programa Mil de Sin Audiencia aquí en Contraband FM en el 91.4, que ya sabéis que podéis escuchar el programa aquí en el 91.4 o en contrabanda.org. Un saludo de Jordi Vaquero que os habla, ya sé que estabais esperando a Javi o a Jordi hablando, pero es un día especial hoy porque es el programa número 1000. Y no estoy solo, estoy con más gente que hemos venido aquí pues a echar un cable a estos dos. Aida Ferrer, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Pues bien, bueno, hay un poco que no sabemos que... Sí, un poco aturdidos, ¿no? Sí, esperaba una celebración, ¿no? Otro tipo de celebración, pero bueno, a ver qué vamos a hacer. Yo tengo que decir que cuando entró esperaba serpentinas, pastel, y aquí no hay nada. De hecho, no hay nada. No hay nadie, mejor dicho, ¿no? Muy bien. Emilio, a.k.a. Cola Blanca, ¿qué tal? ¿Cómo estás, amigo? Muy buenas tardes, ¿qué tal? Se me hace muy rarísimo estar aquí presentado aquí este programa, este ilustre programa y más en el programa 1000. ¿Tú cómo estás viviendo esa sensación de estar aquí en el programa 1000 en sinaudiencia.com? Realmente sorprendido, primero porque no hay crequitos, también pensaba que habría algo de comer y de beber en esta detalle, ¿no? Fecha tan señalada que son los 1000 programas de sinaudiencia.com. También sorprendido porque también me ha hablado otra persona que ya hablaremos de ella. Y sobre todo me extraña que Javi y Jordi no estén. Eso me toca mucho la moral porque debían estar aquí y me molesta muchísimo. Ajá. Y en el micro número 4 tenemos a Francisco, a.k.a. J.C. Hallenbeck. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Digamos que como soy el... Quería aclarar un poco el responsable de... La música, sí. La música la has elegido tú, es cierto. Por primera y única vez, seguro, ya lo tengo claro, no me va a dejar más. He elegido esta canción por la semblanza, por el título, el uso del mil en la canción La Tierra de las Mil Danzas, que era originalmente de Wilson Pickett, pero bueno, que han hecho un montón de versiones, pero bueno, a mí en este caso la de Ted Nugent pues me trae buenos recuerdos de ochenteros. Cuando éramos jóvenes y rebeldes, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y nada, pues estamos aquí. Yo he estado mirando a ver si estaban por aquí escondidos, pero claro, no soy yo quien para mirar estas cosas, porque ya un poco que ve uno así... En fin, que bueno, si nos tienen preparado algo, espero que aparezcan ya, porque no, esto... Yo no apostaría por ello, pero bueno. O eso, o cuando entren, no los dejamos entrar. También es una opción. Y hacemos aquí una especie de... País sudamericano, ¿no? Unos agujeros en el techo, como el 23F y, oye... Ya salir por las ventanas. Y como patio, después Gloria, por favor, o sea... Me parece bien. Hombre, ya te he dicho que este estudio es más chulo que el nuestro. ¿Hacemos un cambio? Yo me quedaba. Yo había pensado, ya que, claro, nosotros hemos traído nuestro material para hablar con Javi y Jordi sobre el programa Mil y tal, pero como estamos aquí, pues se me había ocurrido, porque soy un tipo que parece que no, tengo cara de bobo, pero ocurrente, en realidad ¿no? Discurro, ¿no? Ocurrente. Discurro que podríamos comentar un poco vuestra relación, vuestra primera toma de contacto con estos señores con este programa, ¿no? Con Sin Audiencia, que hoy es tu programa Mil. Pues sí, buena idea. Pues tú misma. Yo misma. Sí. Pues no me acuerdo el año, porque estos sí que se me difuminan, pero fue... En verano, mi amigo Joserra, que tenía otro programa en Contrabanda, Lethal H, pues me llamó para hacer una sustitución de estas de verano que hacen ellos. El veranito, ¿no? De esos calurosos que había en la Contrabanda original. Sí, sí. Y allí empecé, allí los conocí. Bueno, y a partir de allí, pues se me abrió el gusanillo de la radio y... Y mira con el cine en serie luego. Fíjate, a lo tonto, ¿eh? Oye, ¿tú, Emilio, cómo conociste a este par de series? De estos seres repugnantes, yo creo que mi primer recuerdo fue estaba malito, que es mi estado natural. escuché con una radio de dos pilas que tenía ahí en el hospital la emisora, un programa al azar, de un día cualquiera. De misión y me quedé enganchado, escuché que había un libro de visitas, recuerdo que hablaban sobre películas o alguien del libro de visitas hablaba de películas del oeste, que recomendaban películas, yo empecé a bajar esas películas y se fue creando una simbiosis o como diablos quieras llamarlo, ajá, una conexión, se fueron entrelazando todos los tentáculos de Cthulhu y hasta que empecé a pensar de crear un personaje, crear de volver lo que estaba recibiendo en las ondas, ¿vale? Y en forma de crítico. Entonces, como yo siempre he pensado que en este binomio que son el Jordi y el Hum, que son como el Augusto y el payaso, el César, el Augusto, bueno, ¿cómo se llama eso? Los dos personajes que hay de payasos. La familia Aragón, ¿no? No, eso. El listo y el tonto, pero en este caso ninguno de los dos es el tonto. Yo me explico. Entonces, ¿En serio? Me refiero a que yo quería dejar plasmado que el Hume es muy erudito. Para decirte que, E.T., él te pega 50.000 vueltas para venderte la moto de E.T. y te quedas, hostia, qué película más buena. Así es como si era un programa, amigo. Sí, esto es así. Luego, en eso tienes razón. Yo he visto pelis que no hubiera que no visto en la vida. Sí. Y luego las veo y digo, tampoco me ha gustado, pero me la han vendido. El eslogan de una película, ¿eh? Si Hume te vende la película, la verás. Y pues, luego estaba el contrapunto de Jordi, de que es menos... vende motos, por decirlo de alguna forma, mucho más erudito, mucho más más cercano a mi pensamiento. Entonces yo pensé, ¿por qué no crear un personaje que difiera, sobre todo de Hume, que haga reír a Jordi, y que en vez de hacer una interpretación sesuda de las películas, sea lo más tonto posible, que es lo más cercano a mi persona? Entonces, en vez de, si habla la película era de E.T., decir, es una mierda película, y ahí lo dejas. ¿Vale? Entonces, ser un poco más crítico para hacer un filtro y encima gané adeptos, porque había gente que decía, si Cola Blanca ha dicho que es una mierda, pues tiene criterio ese hombre. Entonces me fui creando una fama, una mala fama, hasta que tuve la mala suerte de conocer a un inepto, bueno, un personaje infecto que está aquí en mi izquierda, que es el señor Hallenbeck, que tuve la oportunidad de conocer en persona en Sitges, un Sitges de hace un montón de años, y que me hizo gracia porque le tenía escuchada la voz. Estuvimos en la sala, en el salón de actos, vimos a Hume, fui con mi familia, y cuando vi la vocecilla de Hallenbeck, dije, hostia, Hallenbeck, y me acerqué como si fuera un, no sé, una Hallenbeck, ¿me firmas un autógrafo? Casi, sí. Mojé la braga, digo, tú eres Hallenbeck, ¿verdad? Y digo, ¿esto quién es? Cola Blanca. Ah, vale. Y desde entonces, pues bueno. Ya entonces lo entendí todo. Follasteis ya y ya, a partir de ahí. Bueno, no sé. La tensión sexual no consumida, o como se llame, no, de momento estamos en ello. Francisco. Dime. A.K.A. Hallenbeck. Yo, lógicamente, pues a ver, empecé, no, imaginaros, Sicilia, 1920, perdón. No, imaginaros, Barcelona, allá sobre el 2008, por una serie de circunstancias me tocó hacer de chofer de un compañero de trabajo y lo iba a recoger cuando salía de un curso de informática en la avenida Diagonal, muy cerca de Cataluña Radio. Y mientras estaba esperándolo, pues iba haciendo zapping con la radio, cosas que he hecho siempre. O sea, dale al botoncito a la siguiente. No salía José María García y de pronto pues me aparecieron. Primero me aparecían otros que iban delante de ellos. Me gustaba y me gustaba aún más cuando salieron ellos. Y entonces a partir de ahí pues empecé a escucharlos ya frecuentemente. Fue cuando ya empecé a escuchar programas antiguos. Os recuerdo, pues durante una época me iba muchas veces a hacer caminatas y me había grabado como dos o tres programas de ellos y vamos, toda la caminata que hacía por ahí por las montañas de Barcelona, pues iba escuchándolos a ellos, o sea, y bueno, al final pues un día me decidí a escribir mi presentación en el libro de visitas, ahí es donde me puse el sobrenombre. Hubiera puesto McLean, que es lógicamente pero bueno, al final dije, voy a pillarme, finalmente el último Boy Scout también tiene un trocito en mi corazón esa película, o sea, me sigue pareciendo brutal. O sea, el libro de visitas, todo esto en 2022 que todavía funciona, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Inverosímil. No. Yo no le llamo a él por teléfono, yo envío una mierda al libro de visitas y él me contesta. Ya está. Y cuando Jordi lee el libro de visitas, me dice, no es verdad. Jordi lee el libro de visitas y dice, ha escrito el señor Hallenbeck, pipipim, pipipim, pipipim. Y como ha escrito el señor Hallenbeck, no falta mal para el caso de reconoce que antes hemos hablado y yo te he dicho, he escrito. Eso no lo puedes contar. Pues eso, claro que hay que contarlo. No se puede contar. Claro que hay que contarlo. No puedes contar que yo te digo, Paco, ¿vas a escribir el libro? No lo puedes contar eso. Todo. Porque si tú no escribes, yo no escribo, ya lo sabes. Somos un mismo ente. Es lo dinámico, ¿no? Bueno, sí. Vamos. Los teleñecos del palco del teatro. Desde luego. Yo los conocí a esta gente porque al principio de los podcasts, ¿no? De lo típico. Hostia, podcast, qué buena idea, ¿no? Una historia que, o sea, no tengo que oír lo que me chufe la cadena a ser. Puedo oír lo que yo quiera del tema que se fue la polla en su momento, ¿no? Entonces yo supongo que en alguna aplicación de esas de podcast, cine, series, que algo me interesa, o cine, y debieron salir ellos, ¿no? Entonces ya, hostia, cómo mola esto, que un programa que solo habla de cine, ¿no? y de cine y fricazo, que es el que me mola a mí. Y un día, tiempo después, en un pase de prensa de una película de Thor, además me acuerdo, que estaba yo viendo en mi pase de prensa de Thor, o durmiéndolo, porque yo soy bastante afín a dormirme en el cine. Sí, y, damos fe, ¿verdad? Y me da igual si hay directores o quien sea. O sea, me da ¿Era pena. Thor o eran Thor 2? Peter Strickland, da igual que esté Y el caso es que al acabar la peli oigo detrás mío, digo, coño, esas voces me suenan, tío, ¿quién son? Digo, ay, la hostia, si van a ser los de Sin Audiencia. Y me acuerdo que me giré y se lo dije, digo, oye, perdona, ¿vosotros sois los de Sin Audiencia? Y claro, fliparon, ¿no? Como, sí, tío. Digo, hostia, que yo os escucho cada semana y me mola mucho el programa y tal y cual. Y claro, del palo, pero, y pensaron, este tío va a sacar una navaja y nos va a matar. O en plan John Lennon, ¿sabes? O este tío está pirado y tal. Y no sé por qué hicimos ahí el primer contacto, tío, y estuvimos hablando y tal, y ya pues nos caímos bien y hasta hoy, ¿no? Así que nada. Yo te lo mejoro, si me permites te lo mejoro. Por favor. Antes he explicado la primera vez que vi en persona al señor Hallenbeck, pero la primera vez que vi en persona a Javi Ajum... ¿Sí? Hasta yo sé qué día fue. A Javi Ajum, no, a Jordi Ajum, me acabo de decir Javi Ajum, Dios mío, la edad. No, la primera vez que los conocí fue porque en el libro de visitas, no sé si fue Jontichi o quién fue, hizo un sorteo de unos libros, ¿vale? Y no sé por qué me tocó a mí. Qué raro. Entonces, que vea hasta las envidias. No, y que te calles, envidias. Entonces, bueno, me dijo Jontichi, oye, gracias por, o sea, por participar, te ha tocado a ti, pero necesito que me hagas un favor. Yo es que no los conozco en persona. ¿Te puedes acercar tú, que este miércoles en el Cine Fenómena hacen un podcast en directo, bueno, el programa en directo, junto con... un sábado, ¿no? Videoclub 80, Cineclub 80, ¿tú te acuerdas? Sí, fue con Seven. ¿Con Seven? No, ¿con quién hacían el podcast? ¿Junto con quién? Con Carne de Videoclub. Carne de Videoclub. Carne de Videoclub. Ahora, gracias, Paco. Podcast cojonudo. ¿Qué haría eso sin ti? Sí. Total, que fui con mi familia, mi mujer, mi hija y yo. Estuvimos sentados en el suelo un montón de rato. El programa fue eterno, pero fueron 2 horas y pico, me parece que de programa muy, muy largo. Y cuando acabaron, yo fui con mis libros. Y al igual que tú te giraste y les dijiste, hola, soy la de Cine Sin Audiencia, yo les dije, hola, ¿me podéis firmar estos libros? Y ellos, displicentes, amables, cogieron los bolígrafos. ¿A qué hombre de quién? Solo fírmamelos y tal y cual. No sé si les dije Jontichi, no, Jontichi no, porque me hubieran preguntado. No, solo me los firmaron, me los dedicaron Sin Audiencia y tal. Y tal, sin presentarme, que yo era cola blanca. Y bueno, muchas gracias, adiós. Y nos fuimos mi mujer, mi hija y yo. Y se los envié al otro. La bronca que te echó Jordi por robo. Claro, entonces, claro. No, yo es que en ningún momento pensé que quisiera trolearles. Sino que yo había hecho un win-win-win. Había conseguido lo que Jontichi me había dicho. Oye, por favor, que me lo signen, que lo firmen, tal, me lo dediquen. Y luego la otra vez que ya coincidimos en Sitges con Jordi, que me vino a buscar a mí, a mi señora, a mi hija y a mí en Sitges, y le expliqué, oye, que sepas que la primera vez que te conocí fue en el Fenómeno. ¡Hala! No, y no dijiste nada. No. Esto le suele pasar a... Lo dijiste en el libro, que habías estado, pero que no habías saludado. Entonces Jordi en antena dijo, hombre, estar allí y no, bueno, y sí, no decirnos vale, nada. Pero es igual, luego en Sitges se lo dije en persona. Lo siento mucho. Es bueno. Muy Luis del Olmo, ¿no? Que, sí, es muy... Pues Sitges es que nos conocimos. Hay tantas cosas, tanta calidad. Tanta calidad, ¿no? Pues eso. Tanta subida y bajada en Sitges, ¿eh, Paco? Y hemos hecho horas aquí, porque claro, ellos nosotros en nuestro caso Cine en Serie, ellos han estado en nuestro programa, nosotros hemos estado aquí 100 veces, ¿no? ¿Algún crossover hemos hecho? Alguno, sí, y siempre... Sí, faltaría hacer algún otro, ¿no? Esto es para despistar a la gente. Bueno, ¿no? A ver si esto... y bueno, chicos, yo empezaría a pensar que estos no van a venir, porque yo sospecho que esta gente no van a venir aquí al programa. Yo creo que algo tiene que haber pasado, porque no sé si escuchasteis el programa 999, como acabó, que acabó rarísimo, ¿no? No sé qué. Sí, una forma muy abrupta, algo que no es habitual en ellos. Claro, y además todo este rollo de el texto y todas estas movidas, y de repente. Bueno, cortó, es que sí, a lo tonto era una invocación. Sí, a la broma, ¿no? Yo no creo en esta mierda, pero yo qué sé. Hombre, a ver, no sonó el famoso Valar Morghulis, que es el, digamos, con el que acaba. Bueno, ni canción final, ni nada. O sea, hubo nada. Y luego, Francisco, a mí me extraña mucho. Yo, cuando hemos entrado, tío, algo había en el ambiente. Electricidad estática, de lo que ponen los pelillos de los brazos ahí para arriba, ¿no? Y luego a mí me extraña mucho lo que ha pasado en las paredes. Es como si hubiera explotado algo para arriba, ¿no? Y, sí, es algo muy raro. Es algo muy extraño. El color amarillo, ¿no? No, vamos, es que no pega con el resto. O sea, no... No, no, que algo tiene que haber pasado, no sé. Yo creo, se me ocurre así, de primeras, ya que estamos en directo, joder, y estamos haciendo el programa aquí, el programa que no es nuestro, pero estamos aquí hablando sobre además en el Mil de Sin Audiencia, ¿no? Ni más ni menos. Pues que podríamos hacer una cosa, podríamos contactar con la gente de Sin Audiencia, la gente, los oyentes, me refiero, porque es gente muy puesta en el horror cósmico, muy puesta en Lovecraft, muy puesta en los mitos de Cthulhu. A ver, que a lo mejor sepan algo del tema, no sé, de lo que que de igual lo que leyeron. ¿Qué puede haber pasado? Yo creo que entre los tres tenemos números de teléfono para poder llamar, ¿eh? Sí, yo tengo alguno, pero no muchos, pero yo creo que, no sé si vosotros tenéis... Yo sí, yo tengo el de Christian Douglas, ¿y tú cuál tienes? Yo el de Orlac. Espérate que lo busque, pero... ¿Tú tienes alguno, Ida? Sí, algún contacto tengo. Yo tengo el de PJ. Yo creo que tengo el de Kouros, me parece. ¿Y crees que llamándoles podemos... A ver si alguien identificó lo que leyeron. Podemos probar, podemos hacer una cosa, ¿qué os parece? Yo así, a modo yo, lo que me digáis, pero... A ver, es que el tema de yo esto de coger un texto y leerlo... Claro, yo no sé vosotros, pero a mí en su época me marcó la de Posesión Infernal. Hombre, o sea, aquí no, tío. Ya. Digo sí, porque, sí, a ver, sí, yo no, según qué cosas no las leo. Sí, sí, mejor no. Sí, últimamente con todas las cosas raras que han pasado, no sé. Vale, pues vamos a... Que consultar. Llevamos un año después de todo lo que llevamos antes de... El tema de la pandemia y todo eso, ostras, es que este 2022 está siendo... Sí, sí, durillo. Vale, pues, chicos, hacemos una cosa, si os parece. Vamos a sacar los teléfonos y vamos a juntar números de Sin Audiencers, ¿no? Que puta, Sin Audiencers, que queda así como Justin Bieber, ¿no? De Sin Audiencers y yo qué sé, a ver si alguno nos da una solución de qué podemos hacer o qué puede haber pasado, ¿no? O sea, ¿estamos dejando ya por seguro de que es algo paranormal lo que está sucediendo? No te sabría decir, pero... Yo no creo en esta mierda, pero... No sé. A ver las islas. O sea, nosotros sí, no somos sí gallegos, pero vamos, aquí... Y ya hemos descartado llamar a la división de los Mossos, pues... Yo a la policía, si no la llamamos, mejor. Si no, me tengo que esconder. Hombre, deben tener un informe tuyo. Bueno, al lado el mío. Vale. Pues bueno, pues vamos a sí, porque yo, por ejemplo, Orlac sé que sabe un huevo de todas las historias estas del Lovecraft, o sea que vamos, seguro que pues, él... Pues haz una cosa, porque aquí por mesa entra el teléfono, vamos a llamarle y vamos a preguntarle a ver si sabe algo de esto. Perfecto, pues ahora te paso, espérate a ver si lo... Pues te he dicho que lo tenía, porque soy así muy esto, pero sí, lo tengo aquí, mira, ahora te lo paso aquí con el grupo que... Venga, tenemos. Feten. A ver si nos lo coge. Hola, Orlac, soy Hallenbeck. Te llamamos desde aquí, desde los estudios de Sin Audiencia. Vaya sorpresa, no contaba con vuestra llamada hoy. Ya, es que hemos llegado aquí a Ida, Jordi Vaquero, con la Blanca y yo mismo aquí y vemos que no hay nadie y sin rastro de Jordi ni de Javi. No sé si te acuerdas cómo acabó el programa el otro día. Estamos muy intrigados, no sabrás... Si tiene que ver con... No sabemos si tiene que ver con su desaparición. Madre mía, lo escuché, no podía dar crédito. Pensé que sería una de esas coñas que tanto les gusta hacer a la Sin Audiencia. Pensé que era la celebración del episodio y poco más. Ya, seguro. Si esto es verdad, ¿en qué puedo ayudaros? Pues nos iría de fábula que nos pudieras echar una mano, porque estamos un poco perdidos y estamos contactando con algunos de los habituales, pero de los que viven fuera. Mirad, creo que sí que puedo ayudar. Sí, por favor, cuenta. Vamos a ver, estoy en Estados Unidos, ahora mismo estoy en Nueva York. ¡Ah, qué guay! Tengo una cosa en la caja fuerte del hotel que probablemente... Pueda solucionar este tema. Pero es una historia un poco complicada. Si me dejáis, os cuento desde el principio para que me entendáis. Mirad, el año pasado, en plena pandemia, decidimos hacer un viaje a Egipto. Era un buen momento porque, como muchos países estaban cerrados, habría muchísima menos gente, todo era mucho más barato, era un país bastante seguro en ese momento, por incidencia. Y bueno, pues padre que nos fuimos. Después de visitar las pirámides y hacer el típico primer día en Egipto, fuimos a pasar la tarde al gran pasado. Uh-huh. Nuestro guía nos dijo que sí, que la estatua negra era una estatua que estaba en el Museo del Cairo, que es visita obligada, uh-huh, y que no nos preocupáramos que la veríamos. Uh-huh. No entendí muy bien por qué ese hombre insistía en que teníamos que ver esa estatua, pero bueno, pues mira, le daba gracia a la visita al museo que un señor en el bazar te hiciera sugerencia. Nada, a la mañana siguiente preparamos la visita para el museo, fuimos para allá, y cuando llegamos a la zona donde estaba la estatua, en una sala, en mitad de la sala, dentro de una vitrina, hay una estatua que medirá un metro y algo, negra, uh-huh, y lo curioso es esa estatua que nos contó el guía. Flipa. Creo que es tan dura como el diamante. Caray. Y lo que nadie entiende es cómo se pudo construir, bueno, tallar esa estatua hace pues casi 5.000 años, uh-huh, con la tecnología de esa época. Si fuera solo eso. Nada, pues he hecho unas fotos a la estatua y bueno, pues era muy curioso y nada, una curiosidad más de la historia, un misterio. Por la noche, revisando las fotos en el hotel, en la habitación del hotel, me di cuenta la parte inferior de la estatua, por la parte de detrás, había un jeroglífico, así pequeñito. Bueno, le dije, bueno, le voy a decir al guía que nos lo traduzca, porque él sabía leer jeroglífico, y a ver qué significa, me daba curiosidad. Al día siguiente, por la mañana, desayunando, le enseñó la foto al guía en el desayuno, y me dice, mira, lo entiendo bien, la parte final no me queda clara, pero la parte del inicio lo que dice es que no está muerto lo que eternamente yace. Oh, hostia. Y yo me quedé diciendo, coño, pero eso es de los mitos, eso, joder, el Lovecraft, qué cabrón. O lo copió de la estatua, o, bueno, casualidad, no creo que sea. No sé, me pareció muy curioso. Me quedé intrigado. Y claro, con esa intriga, yo ya quería saber qué significaba la parte que no pudo traducir nuestro guía. Claro. Bueno, pues al par de días tuvimos la ocasión de volver a ir al bazar, uh-huh, y busqué al hombre en la tienda de telas. Y ahí estaba sentado, en el mismo sitio, con la misma cara. Que por cierto, tiene una cara de mala hostia a todos que por morir. Me acerqué y le enseñé la foto. Y le señalé la parte final del jeroglífico. A ver si le podía decir qué significaba. Mediante gestos que nos entendimos, y él me se entiende todo el mundo en árabe lo que significaba. Claro, yo estaba solo, me fui sin el guía, uh-huh, y yo lo entendía en árabe, pero me acordé, bueno me acordé, no, todos tenemos en el teléfono la típica aplicación de traducción que puedes hacer una foto del texto, ¿sí? Vale. Y te dice lo que significa. Sí. Puse español, puse árabe y apunté con la cámara. Y lo que me venía a decir ese fragmento, que eran dos palabras, bueno, tres en total, a ver, era artesanía del amor. No está muerto lo que eternamente yace, artesanía del amor. Pues ya tenía toda la frase completa. Jope. Para mí no tiene ningún sentido. Nada. Pero bueno, lo que hice fue olvidarme del tema. Fue una experiencia curiosa, pues ahí estar ahí en plan Iker Jiménez por el Cairo. Y nada, volvemos para España a los días. Y hasta aquí la parte de Egipto de la historia. Pero no acabó ahí la aventura. Como ya sabéis, bueno, yo este año he dejado mi trabajo. Jope. Estoy ahora en periodo de reflexión de qué quiero hacer con mi vida. A mí no me dejan. Y lo primero que se me ocurrió es mejorar el inglés e irme un tiempo a Estados Unidos. Y me fui a Boston a estar 2 meses estudiando inglés. Ahí, integrado con la gente de allí. Y un día, estando en la academia, estábamos ahí estudiando vocabulario avanzado, y salió la palabra craft, que yo no conocía, y resulta que craft es artesanía. Craftsman es artesano. Y Lovecraft debería ser artesanía del amor. No. Mira tú. Ahí va la hostia. Con lo cual, la frase que tenía la estatua por la parte trasera, traducida al castellano, era no está muerto lo que eternamente yace, Toma ya. Hostia. Hostia. Me explotó la cabeza. Esto se está poniendo chungo. Dije, no puede ser. Esto es imposible. Dándole vueltas a ese tema, recordé que Providence, donde está la tumba de Lovecraft, está a unos 30-40 minutos en tren de donde yo estaba. Hombre. Y dije, esta es la mía. El fin de semana, cogí un billete de tren a Providence. Me fui a Providence, cogí el GPS, marqué la tumba de Lovecraft, 40 minutos andando desde la estación de tren, y para allí que me fui. Llegué allí, ya conocéis lo, sí, lo que pone en la tumba de Lovecraft, I am Providence. Así, sencillo. Y directo. Y ya hace eternamente, ni está muerto, ni nada. I am Providence. Miré por todos los lados, allí no había ningún símbolo raro, y dije, joder. También es cierto que la frase, no está muerto lo que eternamente yace, me dio pensar en eso, en una tumba. Y digo, no estará, digo, es que si está vivo me da algo. Imagínate que me pongo allí y lo que hace está vivo. Bueno, pues como estaba atardeciendo, pues no se me ocurre otra cosa que con mis manitas empezar a rascar. No, anda. Ostras. Bien, bien. Ahí, en el CP. Empecé a rascar, a rascar, a rascar. Ah, oh, lo habitual. Y os puedo asegurar que lo que os voy a decir ahora es totalmente cierto. Que no rasqué ni 10 centímetros de hierba y tierra, que me topé con una cosa que no esperaba encontrarme. Entiendo que todos habéis escuchado hablar de la configuración Le Marchand, uh-huh, o la configuración del lamento. ¿Ah, sí? Esa cajita que tan famosa, ¿sí?, se hizo con Hellraiser. No me jodas. Pues ahí estaba. ¿El cubilete? Sobre la tumba de... O sea, no sobre la tumba, sobre el ataúd de la oficina, bajo la tierra, encontré enterrada una de estas cajas, que es precisamente lo que ahora tengo guardado en la caja fuerte. ¡Hostia! Pues no lo toques mucho. ¿La caja fuerte? Lo tenías que haber dejado allí. Yo creo que esta caja, si la utilizáis, puede crear el cisma con el otro lado y podemos traeros de nuevo a mí. No sé. Voy a hacer una cosa, si os parece. Os la voy a mandar por mensajería urgente. Vale. Espero que la gente que la manipule, desde que yo la dejé en la oficina de correos de aquí de Nueva York hasta que llegue a vosotros, no tenga la mala suerte de dar los botones correctos, ¿vale? Por favor, tened mucho cuidado, ¿eh? Vale, lo tendremos, lo tendremos. Muchas gracias y hasta pronto. Bueno, sí, gracias. Hablamos. Os dejo. Joder. Vaya, joder. Pues muchas gracias. Vaya percal. Vaya, este nos está mandando un cubo. Sí, sí. No, un cubo, ver, no, la pero... caja de Le Marchand. No es un cubo cualquiera. No, claro. O sea, ahí liberas el cipostio bendito. Puedo decir, ¿lo liberas si sabes liberarlo o se libera así por combustión espontánea? Que me cuelguen por los pezones ahí en anillos metálicos del techo. No, hombre, no, a mí sí. Me acaba de venir una imagen. Si me quitan de trabajar, yo me voy con ellos. Se pone un pisito, ¿no? Un pisito. En el infierno. Bueno, va. Esto está muy bien. Sí, sí. Las siete plagas, pues ya llevamos unas cuantas. Exacto, no sé, pero si las estáis contando. Pero no, que hablamos. Coronavirus, Ucrania, ¿esto qué sería? Uf, que no sé. Es que yo no lo veo. Es peor que... No sé. Es que yo no lo veo. No se me ocurre es nada algo peor. Muy peligroso. Yo creo que es algo que podríamos tener ahí y ponerlo en eBay, ¿eh?, a venderlo y ya se apañará otro pringado. En eBay, no, por claro, eBay. Cubo de Le Marchand, por las risas, LOL. 300 euros. Ábrelo si quieres. 300 euros, LOL. Sin devolución. Wallapop, no se negocia. En Wallapop, sí, sí. No pones, sí, sí, los cómics ahí a... Cómic de Marvel, 250.000 euros, porque pues es de edición española. Y entonces, claro, pues no, eso, hace poco no se pusieron a vender películas. Las películas de Disney, películas, ¿no?, en DVD de Disney que... No, de vídeo. VHS, de sí, sí. VHS. Exacto, tío, sí, sí. Pues yo en algún sitio tengo La Sirenita, ¿eh? 12.000 bueno, euros una película. Lo dicho, yo creo que Cenobitas, liberar a Cenobitas no es un buen plan. No, liberar nada. O sea, aquí no se puede liberar nada. Aquí lo... Bueno, pero podrían volver ellos. Si no queréis. Sí, no, pero y si vuelven ellos, sí, pero ¿y si no acompañados, vienen solos? ¿Y si en vez de venir ellos, vienen otros? Vosotros me lo dejáis a mí, que yo lo administro, ¿vale? ¿A ti? Lo administro, me creo mi propio ejército de Cenobitas, no, pues, y pues, seguimos. No, yo me veo a Johnny me lo veo volviendo si abrimos el portal, pero a Javi me lo veo quedándose pinchando ahí. DJ Cenobita. Javi, además, no. además sabes cómo serían las pintas con el pantalón de cuero con las nalgas, sí, al aire. Sí. ¿Sí? No, en plan Martín Gore de la época más chunga de Depeche Mode. Sí, ese sería Javi. Sí, está. Yo lo veo bien. Así, como de Willas People con las nalgas, sí, sí, al aire. Dejamos ese bigote. Y con cadenas. Y con cadenas. Y diciendo desde el otro lado, ¡entrad, que está de puta madre, vení! Poniendo Frankie Goes to Hollywood ahí. Sí, he elegido un mal día para venir a la radio. Para dejar de fumar, ¿no? No. Bueno, entonces echamos esta... No, no, no, esperemos a vale, tenerlo, cuando ¿no? llegue, cuando llegue ya yo veremos. Yo si no queréis encargaros, ya me encargo yo y ya yo lo administro, el tema. Vale. No nada, bueno, la cosa ¿vale? llegará no, pero lo que ha dicho, mañana, ¿no? El cubo, sí, pues... Aunque, si no, viene, mañana, pero ¿y si ¿y si viene por pero... seguro y lo pierden, qué? Que es bastante no, probable pierden, también. O alguien se le ocurre decir, hostia, ¿esto qué es? Y acaba, yo qué sé, en manos equivocadas, ¿eh? Aquello de no estaba usted en casa, sí estaba en casa. Sí. Estaba toda la mañana. Nunca en casa. Estás en casa cuando vienen ellos. ¿Cuánto cabrón? Hostia, tengo a mi mujer cabreada también con ese tema. Sí. Uf. Cuéntanos, ¿qué tal? Dime. Sí, pues... No hay que hacer cabrear a una mujer. No, no, pero con el tema de. Más bien con Segur y el Corte Inglés. El Corte Inglés. Ya sé que no hay que decir propaganda, ¿eh? Financia la Vox, pero tío, es peor que los Cenovitas. Eso es peor. Porque además hubo un día que dijeron, no, no, si nos hemos pasado. Yo, ¿cómo que nos hemos pasado? Me he tirado 8 horas no, aquí. Que decía, no, que me he pasado por delante. He pasado de pararme. He estado 8 horas mirando la puerta así. Mi mujer estaba así, las 8 horas así. Y los cabrones le mandan un mail, que encima le mandan un mail que es que ella, que odia la tecnología. Uh-huh. Y ella allí sin moverse le dice, no, no, si nos hemos pasado. Y dice, ¿qué cojones os habéis pasado? Mira, y esta capaz de llamar, bueno, lo hizo. O sea, empezó a llamar a todo el mundo, ¿qué pasa? Escúchame, abriremos la caja solo para poner a los Cenovitas en la puerta de tu casa. Y dejarlos ahí. No van a durar nada. A ver si tienen narices de pasar de ti. Últimamente se nos cuela mucho un par de gatos por allá. No, pero para mi mujer los gatos le da más miedo los gatos que unos con pinchos de estos. Sí. Bueno. Si entras sin mascarilla están jodidos. Pues oye, chicos, ya que estamos con el tema de las llamadas, a mí se me ha ocurrido, que mirando por el teléfono y tal, mientras tanto, sí, que podríamos llamar a Kouros el Gris, que aparte de llevar el blog Ciudad Terminus, qué buena idea, tío. Sé que el tío jugaba rol de joven. Sí, señor, tío. A cosas de Cthulhu y demás. Y como además él es un devorador de libros sobre este tema, estoy seguro que puede echarnos una mano. Así que le voy a llamar. Vamos a probar la llamada. Hola, Kouros, ¿qué tal? ¿Cómo estás, tío? Mira, soy vaquero, te llamo desde el programa Mil de Sin Audiencia. Vaya, qué detalle, es un honor estar en este aniversario, cuéntame. Bueno, la verdad es que tampoco te llamo por una cosa buena en realidad, pero bueno, te quería comentar una cosilla, y es que no sé si escuchaste el final del programa 999 de Sin Audiencia. Lo escuché en diferido como siempre, y ese final me pareció muy raro. Sí, ¿verdad? Es que te llamo por eso, tío, porque el programa acabó de forma rarísima. Y hoy es el programa 1000 y estos no han aparecido por aquí y estamos un poco preguntando a los oyentes y a los inaudiencers, ¿no? A ver si alguna vez han vivido alguna experiencia rollo cósmico y rollo Lovecraft y tal, a ver si de ahí sale alguna pista para traer de vuelta a estos dos, porque ya como acabó el programa 999, pues creo que van por ahí los tiros, vamos. Pues lo cierto es que ese incidente me recordó algo que me ocurrió hace fácilmente unos 20 años, cuando aún tenía tiempo para jugar a rol con los compañeros del trabajo. Ajá. No sé si recordáis que soy informático. Ya, ya. En aquella época yo trabajaba en Endesa como personal externo. El caso es que estábamos en una partida de la llamada de Tulo y decidimos gastar una broma al martes. Sí, sí. Que además era el jefe de proyecto. Los 4 o 5 integrantes los llevábamos nuestros portátiles y los usábamos en vez de las hojas de personajes en papel. Así que buscamos el típico programa que en un determinado momento empieza a escribir solo en pantalla y lo llevamos en el portátil al martes. Qué cabrones. El archivo de texto que le aparecería lo encontramos por internet. Escrito por Defren K, el llamado faraón negro, que según la leyenda lo grabó en las paredes de su propia cripta. Hostia. Poco antes de morir. Uh-huh. Anticipando el futuro del mundo. En la partida estamos intentando invocar a Forgobón, un avatar del dios interior Yor Sothoth, conocido como el abridor del camino, ya que nuestros personajes estaban obsesionados con llegar físicamente a las tierras del sueño mediante algún tipo de portal situado en la ciudad perdida de Karat. Teníamos 2 pistas de su localización, la primera en la Antártida y la segunda en Asia Central. Una vez allí, teníamos que bajar por las calderas de los 70 escalones, encontrar la caverna de las llamas y conseguir la aprobación de los sacerdotes guardianes. Luego, tras descender los 700 escalones del sueño, llegar al bosque encantado y finalmente obtener pruebas de la existencia de los míticos enemigos de los gatos, la raza de los Zog. Curioso. De los cuales se cuenta que tiene la llave de los viajes a otras dimensiones. Hostia. Ahora que lo pienso, es curioso cómo recordé todos los detalles de la partida. Vale. Justo cuando escuché el fatídico programa 999, y antes de eso todo aquello se había difuminado de mi memoria. Total, que en el momento álgido en el que uno de los jugadores sacó una cantidad de dados y comenzó a entonar la invocación, pulsé el comando del programa oculto y empezó a aparecer el texto preparado en la pantalla del máster. Ajá. Este empezó a reír, y a decirnos que éramos unos babones bien preparados y que no esperaba menos de nosotros. Y justo cuando apareció la última frase, escuchamos unos sonidos extraños y tras un fogonazo del portátil del máster se fue la luz. ¡Oh, hostia! Siempre empezábamos a jugar los viernes tras la merienda y todo sucedió pasada las 10 de la noche. Uh-huh. Esto que en principio podría parecer hasta una divertida coincidencia se tornó en extraño e inquietante cuando en los 3 minutos más largos de nuestras vidas, hostia, mis compañeros y yo, que apenas podíamos mover nuestras siluetas en la oscuridad, no logramos oír sonido ninguno, ni siquiera nuestras propias voces. Madre mía, madre. Cuando súbitamente se hizo la luz de nuevo y volvimos a oír, nuestros corazones latían desbocados y todos nos miramos sin saber qué decir. En ese breve momento, en realidad, pero eterno en sensaciones, no se lo deseo a nadie. Yo. Nos quedamos acojonados y, por supuesto, dimos la partida por finalizada. Joder, claro. De hecho, abandonamos para siempre la llamada y nos pasamos a Vampir y la Mascarada y al Señor de los Anillos. Normal. Y aunque parezca normal, mentira, nunca nos atrevimos a hablar de lo sucedido. Pues aquí vamos a lo mismo. En fin, creo que puedo tener el archivo de texto de la invocación guardado en algún DVD por ahí y lo único que se me ocurre es buscarlo y, si lo encuentro, hacérselo llegar por si os sirve de algo. Eso estaría genial, ¿no? Hombre, pues la verdad es que a mí nos harías un favor, más que nada para ir probando cositas así un poco locas, ¿no? Oye, pues muchas gracias, Koulos. La verdad es que nos haces un gran favor. Gracias, tío. Compañero. Gracias a vosotros. A ver si salís a los astros y lográis localizarlos. Vale, Koulos, hostia, pues muchas gracias. Hasta pronto. Nos vemos, muchacho. Oye, ¿cuánto esto sabe? Está complicando cada vez personal. Más. La peña, ¿cómo domina, tío, estos temas? Bueno, creo que sabe un montón de nombres. Súper profesionales, nen. Y un poco raros también. He estado a punto de preguntarle, ¿pero tú sabes de informática? Oye, y otra cosa te digo, en menuda historia, ¿no? Vaya cojones, o sea, que se me pone el culo. Solo oírlo ya se me cierra lo que sería la zona ojetil, ¿no? Pues no sé si estás mejor que la otra. O sea, yo ya me estoy ya... Se me está... está la cosa... Se me está acumulando, o sea, llevamos dos y... Sí, ya no sabemos si es más o menos peligrosa, ¿no? Sí, sí. No, no. Yo no sé de invocaciones, pero lo que hicieron Jordi y Javi... Pero... Tiene pinta que fue un rollo así, ¿no? Es que además estamos... que leyó Jordi aquella movida, sí, tan rara, que, tío. ¿Qué pasa? Si nos equivocamos de invocación, ¿qué pasa? ¿Qué traemos? No, ¿qué llevamos o qué traemos aquí? Pues a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad, tío. Sí, ¿no? Jornada de puertas abiertas al infierno. Claro, exacto. Todos los del Averno, pa' aquí. La gallina que entra por las que salen, no sé, chicos. Yo... Mira, todos los del Averno, pa' aquí, los de Vox. No entréis. Así como... Que somos muchos ya. Hombre, si hay que mandar algunos para allá, esos son los ideales. A toda esta chusma, tío. Sí, sí, sí, podemos decirle a alguien que lea la invocación, ¿no? No, pero realmente vale la pena intentarlo, porque igual lo intentamos y es lo que pasaba antes con el cubo del Hellraiser. No lo sé, no lo sé. Sí. Bueno, no sé. Veremos a ver el resultado de la caja de Le Marchand, veremos esta invocación y podríamos probar más. Sí, podemos, más, sí. Ayuda. Sí. Sí, a mí me gustaría tener otra opción, ¿no? Hombre, es que debería haber otra opción, porque es que a mí, por ahora, las opciones... El famoso hay alguien más, o sea, es fundamental, ¿eh? A mí hasta ahora las soluciones están muy bien, pero me da un poco por de eso, miedo meterme en estas mierdas, ¿sabes? Que sí, que es muy bien, pero es eso, que si hay alguien más. Sobre todo porque aquí el prueba y error no es... no es recomendable. Estaba mirando aquí entre mis contactos y tengo el de PJ Cleaner, del de series reality podcast, que como que es experto en temas sobrenaturales y tal, ¿no? Le gusta mucho Expediente X, sí. Aunque sea en la ficción, no sé si sabrá alguna cosa. Vale, pues venga, vamos a darle, vale, pues pásamelo y lo metemos por teléfono. Vale. Vamos a marcar el número, a ver si contesta, a ver si hay alguien. Hola, ¿cómo está mi murciano favorito? Pues mira, soy Aida llamándote en directo desde el programa Ilde sin audiencia. Hostia, qué guay, ¿no? Bueno, pues decidme qué queréis de mí en este programa tan especial. Pues no sé si oíste el último programa, el 999, y te diste cuenta de que acabó así de una forma muy, muy extraña, y sobre todo lo más grave es que aún no hemos podido contactar ni con Javi ni con Jordi, que no han aparecido. Sí, vaya movida, tío. Y me quedé con el culo torcido pensando que les habrá pasado a estos dos, la verdad. Me quedé un poco impactado, no sé, contadme. Estamos contactando aquí con varios inaudiencers, los que creemos que tenéis un poco de conocimiento en temas sobrenaturales y estas cosas raras que ahora están pasando en el mundo, y para averiguar qué les ha podido pasar o encontrar una manera de hacerles volver. No sé si has vivido algo similar o tienes una experiencia en el tema. Yo no sé si va a servir de algo. sitio bastante espeluznante, la verdad. Y ahí se dieron mezcla una serie de cosas muy extrañas, que si os queréis un poco, pongo un poco en antecedentes y os cuento lo que me pasó. Nosotros teníamos alrededor de 20 años y nos gustaba mucho irnos a la sierra, y aquí en Murcia vamos a normalmente a la sierra de Sierra Espuña, que es la sierra más importante que hay aquí en la zona. Ajá. Y nos íbamos de acampada a pasar allí una noche o un fin de semana en tiendas de campaña donde pillábamos. El caso es que por allí un sitio, ajá, el que queríamos visitar, que es el sanatorio de Sierra Espuña, que es un sitio bastante famoso ahora en España por ser un sitio donde se han dado muchos sucesos de tipo paranormal. Caray. Es un centro en ruinas, en pleno corazón de la sierra, que se construyó a principios del siglo XX, ajá, donde iban a morir realmente la gente que estaba enferma de tuberculosis, sí, y lepra. Qué chungo, tío. Se dice incluso que los propios enfermos, los que estaban más sanos, ayudaron a terminar de construir el edificio. El caso es que eso estuvo en funcionamiento un montón de años y allí murió muchísima gente, muchísima gente. Luego pasó a ser un orfanato. Uh-huh. Allí sucedió algo también que no está claro, al menos lo que yo he investigado. Y ese sitio pues quedó cerrado pues a mediados de los años 50, 60 o así. En aquellos años que os cuento yo, allá por el año pues 90 y algo, mucha gente se colaba en ese sitio para vivir experiencias paranormales. A nosotros la verdad que nos daba miedo y de hecho, ajá, las autoridades habían vallado el recinto para que nadie pudiese acceder. Ya. Aún así, nosotros, por pura casualidad, pues esto parece alguna vez que, ajá, las cosas pasan porque, sí, tienen, sí, que pasar. Estábamos en la tienda de campaña, en medio de la sierra, habíamos llegado ya de noche, subíamos andando desde un punto donde nos dejaba el bus y nos adentramos al corazón de la sierra a dormir donde nos venía, ¿no? Y esa noche empezó a llover de tal manera que nos tuvimos que salir de las tiendas porque veíamos que eso se lo podía llevar el agua, recogimos todo y echamos a andar buscando refugio y allí apareció a unos minutos el dichoso sanatorio. Caray. No habíamos pensado entrar de noche, la verdad, pero bueno, vimos que había un agujero en la valla, que luego nos enteramos que era una parte por donde entraba todo el mundo a vivir esas experiencias y, ¿eh?, que me pongo nervioso de pensarlo, ¿eh? Llevamos las linternas, éramos tres amigos, entramos, llovía, había truenos, empezamos a andar un poco por allí, por los pasillos, aquello estaba todo derruido, había pintadas también de en las paredes y, ajá, restos de fogatas de gente que yo había pasado allí la noche. Y bueno, dijimos, pues nos cogimos una habitación bastante despejada, con acceso a la calle, por si teníamos que salir corriendo. Y ahí nos quedamos a ver si paraba la tormenta. Por si acaso, claro, normal. Empezamos a oír un ruido al cabo de unas horas que estábamos ya descansando. No sé si serían las 3 de la mañana o así. ¡Qué susto! Y hicimos lo que nunca hay que hacer, que es coger y andar hacia ese ruido. Subimos al piso de arriba. Error. Y al final de un largo pasillo lleno de puertas, vimos de repente cómo se iluminaba una silueta. ¡Madre mía! Como si fuese en tono fosforito. Fosforito, tío, ya ves. Y era una persona que llevaba un pantalón hecho andrajos. Hostia. No llevaba nada más de ropa. Y hacía unos gestos como, no sabemos si para avisarnos de algo o para intentar asustarnos, ajá, no sabemos. Movía los, ya, brazos y movía la boca, pero no emitía ningún sonido. De repente, Dios. Es que se me pone la piel de gallina, mira. Es horrible. Se iluminó todo, desde fuera hacia adentro. Es decir, vimos como una luz muy grande iluminaba todo el exterior. Tanto que se veía todo iluminado, todo el pasillo, todo el edificio. Esta figura que teníamos enfrente desapareció. Madre mía. Madre mía. Y cuando, sí, lo primero, nos dimos la vuelta, porque fue todo transcurrido en cuestión de segundos. Pensamos en echar a correr y nos dimos cuenta que faltaba uno de los tres. Faltaba nuestro amigo José. ¿Qué dices? Y mi otro amigo, Víctor, y yo, tío, pensamos que había salido corriendo antes, porque estábamos todos mirando hacia esa figura, ¿no? En esos instantes. Salimos corriendo hacia afuera, lo estuvimos llamando, no le vimos. Había parado de llover, entonces volvimos más o menos a la zona donde habíamos acampado, porque pensamos que allí, por la pendiente que había y tal, ya se podría volver a poner la tienda, a ver si él había vuelto allí. Y nada, no estaba, pues estuvimos llamándolo durante una hora, dos horas, y de repente pues empezamos a montar las tiendas, dijimos ya aparecerá, se habrá perdido, entonces ni había móviles ni hostias, ¿no? No os preocupéis y tal. Y apareció al rato, desorientado, y nos dice que porque la hemos dejado solo en el sanatorio aquel, que se había dado la vuelta un segundo y que no estábamos, y que menos mal que se había venido para acá y nos había encontrado enseguida. Le dijimos, tío, han pasado ya dos horas casi, Y nos dijo, no, yo hace 10 minutos que os estoy buscando, hace un momento que he dejado de veros, y luego me he venido para acá el tiempo que tarda en llegar. Eso quedó entre nosotros, la verdad. Y nosotros pensamos que, claro, luego te ves todas esas series que hemos estado viendo y a las que nos hemos aficionado, ¿no? Expediente X, Fringe y todas estas cosas, y piensas, hostia, ¿lo aducirían en ese momento? ¿Se lo llevarían y volvería? El caso es que, por mi experiencia, bueno, en este caso, que es lo único que os puedo decir, es la única experiencia que he tenido así en mi vida, pues muchas veces las cosas vuelven solas a su sitio. Es decir, y por lo que tengo yo visto también en temas de estos de desapariciones con extraterrestres y demás, la gente no se entera de lo que le ha sucedido y vuelve a aparecer. Así que, chicos, no os puedo decir otra cosa, espero que esto os sirva de algo y que nuestros amigos de Sin Audiencia aparezcan pronto. Que perdóname, que me he puesto muy, muy nervioso al recordar toda esta historia. A ver, pues te agradecemos mucho la historia, sí, sí, y tu experiencia. Y quizá tengas razón y lo mejor es que las cosas sigan su curso. Ajá. Y quizá aparezcan solos. Nada, chicos, gracias a vosotros. Aquí lo importante, ya os digo... Me he quedado sin palabras, la verdad. Es que, no. Que aparezcan ellos, que aparezcan Javi y Jordi cuanto antes... Y que esto sea algo parecido a lo que me sucede a mí, que no sea ningún rollo más raro de sectas o demonios, ojalá, yo qué sé, porque esperemos. Ya no se espera cualquier cosa con lo que estamos o de viviendo. Otras dimensiones. Un abrazo muy grande, chicos. Pues muchas gracias y un beso, PJ. Adiós, Titán. Hasta luego con él. Historia también, ¿no? No sé, es muy rocambolesca, es... Me pone los pelos como escarpias. Joder, ya te digo. Bueno, de pequeños adolescentes siempre todos hemos vivido una historia de estas, ¿no? Ha comentado una cosa que es interesante, que es que las cosas se solucionan solas, pues imagínate que se soluciona todo solo, ¿o no? Ya, lo que pasa es que es un poco frustrante, ¿no? Es como un final de episodio de Expediente X. Que te quedabas allí, ¿y qué? Que hacemos una cosa, Aida, a ver qué os parece. Si para 1001 venimos y no están, aquí se está muy a gusto también, ¿eh? Más que en nuestra radio, en realidad. Hombre, sí. Bueno, eso ya lo hemos dicho, pero igual insistimos demasiado, ¿no? Sería abrir una puerta que sí. Del misterio. Ya bueno. Comentó una cosa interesante, PJ, que es que al final ha dicho que no sea cosa de secta. ¿Vosotros os imagináis al Hum haciendo el Hare Krishna, tío? ¿Tiene trampa esa pregunta? O a Jordi, una secta sexual, ¿no? Esa que se está soltando moderna. Eso no, seguro. Bueno, un poco no Midsommar a los dos allí con una corona de flores. Matando, ¿no? Viejos ahí, ¿no? Tirándolos por el. Por yo ahí lo veo metido dentro de una piel de oso. Sí, sí, sí. ¿Sí ahí, no? Ahí lo veo. Ahí lo veo, tío. En su salsa. Sí. Estaría muy bien. Pues ya ves, ¿no? Yo es que ahora mismo, ya sé que la situación es grave, pero estoy fantaseando y me está gustando la idea, ¿no? Sí, ¿del 1001 o de...? No, o de solucionar el problema de estos dos. No, que se ha metido en una secta. Sería una opción. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Es que sectas hay muchas. ¿Y qué tipo de lo secta? Que pasa es que tal como acabó, no, ya, no me no, suena es cierto. Secta, estaba, ¿no? Estaba suena... Haciendo la... Ya. Estaba haciendo la coña porque se me ha olvidado que es algo bastante serio, sí. El tema, ¿no? O sea, sí, diremos a la audiencia que es un mecanismo de defensa. Exacto. O sea, nos reímos, pero no queremos. Muy bien pensado. Sí, sí, desde luego. Bueno, chicos, yo se me acaba de ocurrir una cosa. A ver qué opináis. Yo... Tengo un amigo, Aida lo conoce, bueno, es nuestro compañero Iván, de Cine en Serie, ¿no? Del programa, número uno en... En podcast. En podcast. No, sí. Bueno. No, de nuestro compañero. Yo hace 35 años que conozco a Iván y me acuerdo que desde bien pequeñico jugaba rol y eso, se disfrazaba incluso. Han vivido juntos. Hemos vivido 2 años juntos, que fueron, bueno, eso es para escribir un libro también. Y yo sé que él está muy metido en este tema porque le gusta mucho Lovecraft, le gusta mucho el rollo Cthulhu y todo este rollo de místico. Siempre habla de estas cosas. De estas cosas rarísimas, que Aida y yo en el programa normalmente ponemos cara de no entiendo nada, ¿no? Pero bueno. O no lo escucho a veces. Creo que llamando a Iván podríamos preguntarle su opinión, porque es, ya te digo, es un tío que sabe de qué habla y vamos a lo voy a llamar. A ver, sí. ¿Vale? Sí, lo llamo y a ver qué nos cuenta. ¿Guarro con qué guarro? Ya estamos. Hola, Iván, ¿qué pasa? Soy el Jordi. Oye, una cosa, una cosita. No sé si escuchaste el último programa de Sin Audiencia, el programa 999. Sí, la verdad fue muy raro. Me recuerda que nos pasó a nosotros en las primeras temporadas, es decir, en serie, que vino nuestro enemigo Héctor Espí y, bueno, intentó ejecutarnos y tal, pero fue un poco raro. ¿Qué vale, dices? Sí, bueno, eso es una larga historia, luego os la cuento off the record, pero, oye, ¿qué te pareció ese final? O sea, ¿qué opinas? Que como tú sabes de estas mierdas, pues digo, pues voy a preguntarle a esta a ver qué opina. La verdad, es un poco raro lo que pasó, pero desde que escuché el final del programa, me han pasado bastantes cosas raras. Por ejemplo, ¿qué cosas te han pasado? Lo que me pasó la primera noche, ya directamente después de escucharlo, es que empecé a escuchar ruidos detrás de las paredes. ¿Qué dices? Como si algo rascara, como si un scratch de disco. Ya. Es muy raro, porque a mí en mi casa, scratches y hip hop de ese no entran. Y hip hop de ese, ya lo sé ya. Lo que entra es metal del bueno. Bueno, te voy a dar. Capto la ironía, ¿eh? Y es muy raro. Pobre Javi. Aparte, me levantaba sobresaltado por las noches, escuchando cosas súper raras. Rimas, scratches, como he dicho, como si rascara las paredes. Y sonido de cadenas, de oro, pero de cadenas. ¿De oro? Pero bueno. Entonces me di cuenta que aparecía un rincón de la habitación como si fuera no euclidiano. ¿Eh? Era muy raro. ¿Lo qué? No parecía, era una geometría imposible. Ajá. Yeah. Y desde allí sonaban voces muy raras que decían: Valar Morghulis. Ah, Tati. Valar Morghulis. Uy, uy, uy, uy. Todo pero... muy raro. La verdad, la hostia es raro. Sí, sí, no bastante raro. Hombre, lo parece. Llevo una semana que no duermo, no pego ojo. Lo cual no es raro en mí. Yo, como consejo de mis partidas de juegos de rolete... ¿Qué harías? Eso es lo que interesa, dinos. Es que sigáis investigando qué por algo hay ahí. Y mirar tras las paredes y escuchar las rascadas. Como para escuchar las vale, paredes. Vale, porque realmente... ya te digo, estamos intentando a ver si aparecen estos dos. Y a ver si los encontramos. No, cualquier teoría es buena, cualquier intento de solucionar esta historia es válida. A ver si los encontráis, que los necesitamos que haya gente como ellos en la radio. Bien dicho. Oye, pues tú, sí, eso sí. Hasta luego, México. Adiós. Adiós, menos mola. Bueno, pues nada. Pero vamos. Es amigo tuyo, ¿no? Sí, sí. Es que yo, mis amigos son gente extraña, pero bueno. Yo creo que está un poco poseído, ¿no? Porque dice que tus amigos se definen, ¿no? Yo tengo amigos extraños, pues. Yo oía ruidos extraños como si estuvieran masticando un caramelo o algo, ¿no? ¿No te ha parecido? Sí. Bueno, eso también. Es un poco. Es lo que te contaba antes, que. Es muy especialito. Es lo que te contaba, que en mi barrio hablamos así. Hablamos como si tuviéramos algo en la boca. No sé. No. Eso es así. Pero eso de que le haya afectado también, ¿no? A través de. Es que. ¿De las ondas? Sí, es como rarísimo, ¿no? Lo de la pared y te imaginas que están que los han emparedado en una pared. En una pared, no, en su pared, porque yo, por ejemplo, la mía, no, como mucho oigo una gata que está allí fuera y espera, además en esta época que está esperando que le. ¿Qué ha dicho un filósofo? ¿Euclides ha dicho? No, es el matemático. No euclidiano. Un rincón no euclidiano. Me sonaba chino, pero bueno. Bueno, pues nada, eso lo voy a buscar. Sí. Del Iván. No esperaba menos, pero tampoco más. O sea que ya ahí sí. Estamos. Pero bien como para aquello tomarnos el descanso, pero yo sigo estando de mal rollo, ¿eh? Yo no. Esto no va a ninguna parte, Francisco. No. Bueno, yo creo que en este punto ya de la investigación, ¿no? Yo creo que la huida hacia adelante es evidente. ¿Qué nos queda? Se me ha ocurrido, pensando en la última llamada y en todo el rollo, que Jordi una vez me dio el teléfono de Miss Neville y McClown, porque yo sé que ellos hacen joyería artesana y sé que hicieron un colgante del Necronomicon, que le regalaron a cada uno, ¿no? Luego del Ver Mis Misteris también y... El de Red Block, el que sirvió él. El Robert Block, sí, exacto, el que luego lo adaptó a los mitos de Tulu de Lovecraft. Sí, de Tulu. Ajá. Pues eso, que seguro que esta gente, seguro que saben algo, porque ya que la cosa ya tiene pinta de que va este el rollo Lovecraft y todas estas movidas, pues vamos a preguntarles. Parece muy inteligente, sí. No, es que normalmente mis decisiones son bastante inteligentes. Vale, voy a llamarles y a ver qué dicen. Vamos a probar la llamada, a ver. Hola, Miss Neville. ¿Hola? Hola, ¿qué tal? Mira, te llamo de Sin Audiencia. No soy ni Javi ni soy Jordi, soy Jordi Vaquero. ¡Ah, hola! Te llamo porque... No sé si escuchaste el último programa de Sin Audiencia. Espera. ¿Estás un poco con las manos libres? O soy el Duncan también, ¿vale? Un segundito. Vale, perfecto. Que son de Sin Audiencia, ¿eh? Hola. Hola, ¿qué tal? Hey. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Nada, que le estaba contando te estaba contando a ti que somos de Sin Audiencia y que tenemos un problema, y es que estamos en el programa 1000 y que Javi y Jordi han desaparecido, y como acabó el programa de la manera que acabó, de forma extraña y tal, pues estamos un poco hablando con los Sin Audiencers para ver si alguien nos puede echar un cable. Ya lo escuchamos, pero fue como muy raro. O sea, sí, sí. Ajá. ¿Me estás diciendo que de verdad han desaparecido el Jordi y Ojo? Sí, sí. Vaya tela, ¿no? Vaya, sí, sí, tal cual. Nosotros no sabemos nada. Entonces no sé si vosotros tenéis alguna historia relacionada con este tema de Lovecraft y todas estas mierdas. Que puede aportar y que nos podéis contar y a ver si sabemos qué les ha pasado estamos a esta perdidos. Gente. Pues sí, sí tenemos una historia. A contárnosla. ¿No? Sí. Bueno, a ver, os cuento. Sí, sí, dale. La historia es que habíamos ido a un anticuario, ajá, de un antiguo colega, y tenían unos lotes de joyas antiguas, ajá, que estaban saldando. Y bueno, nos quedamos algunas, porque eran bastante interesantes, algunas para arreglar, otras para vender, para desmontar, uh-huh, y entre ellas había un broche, ajá, había un broche de ónice, muy bonito, con una montura dorada, y el ónice tenía encastado una inicial, ajá, un símbolo o algo así, porque nunca, no logramos averiguar lo que era. Estuvimos investigando, no era de ninguna lengua que conociésemos ninguno de los dos, uh-huh, empezamos buscando por internet. Al final nos podía la curiosidad, así que contactamos con algunos antiguos profesores nuestros de Historia del Arte, nos comentando, les mandamos fotos, demás, uh-huh, y ellos tampoco supieron ni siquiera datarlo, así que nos pusieron en contacto uno de ellos, uh-huh, con un marchante de arte antiguo especializado en joyas. Sí. Y bueno, no nos pudo decir mucho sobre el broche en cuestión, pero nos puso en contacto con especialistas. Ajá. Y bueno, tras algunas charlas a través de foros y demás, pues hubo uno de ellos que sí que consiguió más o menos ubicar el broche en cuestión. Uh-huh. Y bueno, él decía que el anagrama que aparecía, pues eso, la inclusión que había en el ónice, le recordaba algo que había visto en unas páginas sueltas de un libro que había encontrado hacía años, ahí revolviendo entre legajos, sí, y papeles antiguos. Uh-huh. Y bueno, tardó unos días, pero al final no nos pudo enviar escaneados a algunas de las páginas. Y realmente la imagen que nos mandó, pues era algo muy muy parecido a lo que habíamos encontrado. Uh-huh. A ver, que lo raro en sí no era el broche, sino que es que poco después de que lo comprábamos, los dos empezamos a tener un sueño raro. Joder, sí, vaya. No eran pesadillas, pero sí de esos que cuando te despiertas tienes el cuerpo así, raro. Malo. Sí. O sea, pero bueno, cuerpo o sea, malo. La cosa es que los sueños cada vez iban a más. Sí, avanzaba la investigación, sí, y los sueños se van siendo cada vez más raros. Sí, y bueno, la parte curiosa también es que cada vez teníamos más lucidez dentro de los sueños. Nos dábamos cuenta y podíamos interactuar con el sueño. Ajá, y vimos que estábamos en una especie de mundo que no conocíamos, uh-huh, ahí nada raro, pero al cabo de unas noches vimos que estábamos viendo diferentes partes siempre del mismo mundo, uh-huh, y que poco a poco incluso nos encontrábamos los dos en el sueño. Bueno, empezamos a comentar y nos dimos cuenta de que era el mismo sitio, estábamos soñando. Hostia, madre mía. Pero bueno, más curioso es eso, uh-huh, que al final nos encontrábamos en los sueños. Lo comentábamos y vimos que realmente nos habíamos encontrado dentro, uh-huh, de los sueños. Pero bueno, así con el tema de la investigación, las páginas que nos había enviado el profesor este del foro, por lo visto, era de un libro bastante, uh-huh, más largo y tal, que al menos él creía que podía ser parte de una versión antigua del, uh-huh, Vermis Mysteries. Joder, ya está. Otra vez, ya está. Partes y tal, pero hay una parte que al menos se cree que está perdida. y cree que podrían ser, pues eso, las parte de las páginas que se habían perdido con el tiempo. Pero bueno, que lo fueran o no, lo que había escrito parecía que eran algún tipo de instrucciones para hacer viajes del rollo, viajes de la mente o del espíritu, no sé. Viajes astrales. Y por lo visto el broche en cuestión que aparecía en el dibujo y que se parecía tanto al que habíamos comprado, pues tenía algo que ver todo ello. Y bueno, pues como decíamos, los sueños empezaron a complicar, ¿sí?, por decirlo de alguna manera, y dentro de los sueños empezamos a ver que aparecían sombras, primero lo típico que lo ves por el rabillo del ojo, ¿no? Y luego, bueno, no es que dejasen de esconderse, pero eran cada vez más obvias. Y era más obvio cada vez que aquellas zonas nos estaban acechando dentro del sueño. Y eran zonas que parecían vivir un poco en los límites del mundo del sueño, porque las veíamos sobre todo en ese impasse cuando te estás empezando a quedar dormido, te estás empezando a soñar. Al final, algunas de las veces, incluso lo comentamos, nos pareció que algunas de esas sombras se parecían a nosotros. ¡Hostia! Lo cual es bastante inquietante. A ver, da mal rollo. Sí, mucho. Sí. Y bueno, al final, pues, una noche tuvimos los dos la misma pesadilla a la vez. ¡Hostia! En la que aparecía una figura muy alta, vestida de amarillo, que portaba el broche de onice que habíamos conseguido en el anticuario. Y esta figura estaba en una especie de anfiteatro formado por columnas, lensa, y sobre esas columnas había unas estatuas de unos seres que grotescos, que desde luego no eran de este mundo. No. Las estatuas, aunque parecía que estaban talladas en piedra negra, sentías que te estaban mirando, y te seguían con la mirada. Y en un momento determinado del sueño se empezaron a sonar como unos cánticos, muy rítmicos. Como una especie de mantra, quizá, algo. Sí, un rollo tibetano, pero no no reconocíamos la lengua, eran casi como sonidos culturales extraños. Y en un momento determinado, los cánticos se metían en tu cabeza y no podías pensar con claridad. Entonces era como si tomase a alguien control de esa lucidez que tienes en el sueño. Al poco, bueno, sin saber cómo, estábamos también cantando el mantra en cuestión. Y en esa especie de trance, podríamos decir, vimos cómo del cielo desaparecían las estrellas. Y lo que apareció después eran galaxias enormes. No como el cielo que se ve normalmente de noche. Y nada, dentro de esa fase, ¿sí?, tuvimos un momento de lucidez en el que vimos que las sombras en cuestión que habíamos estado viendo por rincones y acechando a lo largo de tanto tiempo durante los sueños que habíamos estado teniendo, nos estaban rodeando y se unían al canto, al mantra. Lo que faltaba. Hasta que cesó, hasta que cuando terminó el mantra en cuestión, el trance se rompió y las sombras advirtieron que estábamos ahí. Sí, parecía que, bueno, pues todavía nos rodeaban más. Hubo un momento en que ya no podíamos movernos ni a ningún lado. Y entonces la cosa más así, la figura de amarillo, que es la que habíamos visto al principio, salió de la túnica y no es que tuviera cuerpo, es que había un vacío totalmente, pero del rollo de agujero negro que se lo tragaba todo el aire. Era la nada. Era la nada. Y joder, y notábamos que tiraba de nosotros. ¿Sabes? No como si nos quisiera absorber el cuerpo, sino de todo lo que teníamos dentro. Con un dolor que lo flipa. Pero bueno, quizá por eso pudimos pensar un poco con claridad y nos dimos cuenta que nos estábamos convirtiendo en esa especie de sombra de los seres que nos estaban rodeando. Decías que se parecía. Y en ese momento nos despertamos, los dos a la vez. Yo tengo la impresión que los dos el grito, porque estaba en estado de pánico. Y nada, Y la sensación extrañísima, como que un poco como cuando te despiertas de golpe en mitad de un sueño y parece que tu cuerpo no es tuyo. Sí, sí, eso y es fatal. Lo curioso del caso es que desde esa noche no hemos vuelto a ver el brote. No hemos sido capaces de encontrarlo. Hostia. No sabemos qué ha sido de él. Y la suposición que tenemos, pues es que quizá ya no nos haga falta. No lo necesitemos. Ajá. Porque la verdad es que desde entonces también ya no hemos vuelto a tener pesadillas. No. Y siempre que queremos, pues podemos ir a las tierras del sueño, sí, y movernos por ellas. Como si estuviéramos aquí, realmente. Ajá. Lo mismo que otra realidad. Ah, pues muy bien. Y nada, eso. Pues bueno. Genial, chicos. Oye, pues muchas gracias. No, gracias a vosotros y... Muchas gracias. Y en fin, sea como sea, yo no sé si... Si de esto ya sabrá, pues, habrá servido de algo, pero no, bueno. Servir, no sé si nos servirá, pero joder, entretenida hasta un rato, la verdad. Sí, sí, así que... La piel de gallina. ¿Eh? Sí, sí, la verdad es que tela. Esperemos que Jordi y aparezcan pronto. Sí. Vuelvan de donde estén. De donde sea. De donde sea, sí, sí. Sí, sí, desde luego. Venga. Vale, un abrazo, chicos, gracias. Vaya tela. Bueno, pues esto ya está... Estoy pensando en que podríamos coger este esto que se está grabando, sí, en vez de pasar de estos dos... Y ya montarnos un serial, ¿no? Capítulo 1. Sí. Yo me voy a mi casa. Esos programas de madrugada ahí con voz grutural, ¿no? ¿Has visto con qué, cuánto detalle y cómo ha descrito todos los sueños? Y lo curioso es que ellos dos estén compenetrados en ese sueño, los dos a la vez, sincronizados. La verdad que imagínate, te ves todo el día y en los sueños también. No sé, bueno, chico. ¿Y qué os ha parecido la historia? No sé, la verdad es que curioso es. Y el tema, no sé, yo ya empiezo a pensar que esto... no tiene ninguna solución, Emilio, sinceramente. Lo dejamos como está, cada uno para su casa y aquí no pasa nada. Ya, pero tenemos un cubo en camino, ¿eh? Acuérdate. Son conocidos, al fin y al cabo, tampoco, yo qué sé, tampoco nos une amistad ni nada. No, que es va, gente que va. Conocida, ya está, como el que conoce al panadero, yo qué sé. Pero bueno, qué vendido. Yo no quiero problemas, yo no quiero problemas con seres de otros mundos que vienen a la Tierra. Ay, sí. Eso es un buen nombre de programa, seres de otros mundos. Estaría muy bien. Con el doctor Vaquero. Yo, el programa que voy a que haré algún día, que será un programa de tarde, se va a llamar Los Culpables de Todo, tío. Y será gente que es los culpables de todo. Sí, pero hay que arreglar de todos los males del mundo. Hay que arreglar esta pared. Y los culpables de todo el mundo a mi programa, tío. Y aparte hay que arreglar esta pared. No es coña. Sí, sí. Entre lo que estoy oyendo y viendo la pared, se me está poniendo... Sí, tiene razón. Si es que cada vez está más verde, más amarillo. Es un color muy raro. Es una mezcla... El ozono. Se lo quiero ni mirar. Pues yo creo que podríamos llamar a Lagartija. Sí, por ejemplo. ¿Sabes qué sí, es el Lagartija? El Christian Douglas, ese que vive en... En Irlanda, ¿no? Sí, que es guionista y escritor de ciencia ficción y cosas así, de temas ocultos. Sí, y de cómic, ¿no? De cómic, sí, también. El tema es que estaría guay, porque además esta gente saben también, pero ya nos estamos quedando ya sin opciones. O sea, que a ver si tenemos suerte y nos dan ya la idea definitiva para matar este tema. Yo creo que este hombre es de los buenos porque escribió algo sobre Cthulhu. Sería el más indicado. Podríamos llamarle. A ver, el teléfono está aquí. Márcamelo un segundito, ¿vale? Bueno, vamos para allá. Sí. Hola, Cristian, ¿qué tal? Sí, sí. Hola, ¿sí? ¿Quién es? Hola, soy Cola Blanca, de Sin Audiencia. Ah, claro, sí, sí. Cuéntame. Te quería preguntar si escuchaste el último programa. Sí, ya lo escuché. Tema, ¿no? Bueno, como han desaparecido Javi y Jordi y no sabemos dónde están, queríamos preguntarte tú, que sabes un poquito del tema y has escrito sobre ello, a ver si nos puedes aportar algún tipo de ayuda. Estamos unos cuantos por aquí. Pues mira, no lo vas a creer. Yo hace unos años, bueno, yo una de las muchas cosas que hago es escribir guiones, ¿no? Para cómics. Y hace unos años, pues, tuvimos una pieza que teníamos que escribir, que era un poco para una antología de cómics de Cthulhu, y en este caso pues, era un poco hablar de los dioses antiguos, ¿no? Uh-huh. Y la pieza que nosotros hicimos en aquel entonces, pues estamos hablando en el 2000, casi 5 años ya, pues el 2018, era una pieza basada en la deidad de Nyarlathotep, ¿no? Y sí. ¿No habéis escuchado un ruido? No. ¿Eh? No. Pues ¿pasa, no. ¿Pasa algo? ¿Cristian? Paranoico. Bueno, entonces, la pieza esta que os comentaba de la deidad era un poco, en aquel entonces estaba ocurriendo en Google, era un poco basada en el tema de las redes sociales y todo esto, ¿no? Y era un poco uno de los seguidores que estaba contando la historia del maestro, ¿no? Pero... Cristian, ¿qué te pasa? Hola, Cristian. ¿Qué pasa, este hombre? No, maestro. ¿Hay alguien más ahí? No. ¿Oye? ¿Estás bien? No sé si le ha pasado por esto. No, he dicho. ¿Estás escuchando? ¿Sabe usted que yo soy su ¿qué dice? ¿Qué le pasa, tío? Sí, claro que sí. Sí, por supuesto. Sí. No. Emilio, ¿qué le has dicho? Yo no le he dicho nada. Bueno, la historia está un poco la historia. Era el No. ¿Cristian? Sí. Yo acabo ahora, sí. No cuento nada más, ¿de acuerdo? No cuento nada más. ¿Hola? Lo que sí pero... es desear que los chicos vuelvan lo antes posible y ya hay una fuerza muy fuerte, ¿sí? que conozco que les va a ayudar, ¿de acuerdo? O sea, sí, pero ¿estás bien? Pero que sabes. Está todo bien. Gracias. ¿Estás bien, Cristian? Hostia, ha colgado. Sí, a vosotros. ¿A vosotros qué? Saldrá bien, ya ves. Vale, gracias. Bueno, gracias, pero... Gracias, Cristian. Bueno. Te ha sido Cristian Douglas para Sin Audiencia, programa 1000. A ver. Hostia, que me ha dado un poco de miedo. No sé si este hombre está hablando con... Sí, ahora me ha dejado preocupada porque... Parecía que estuviera hablando con alguien, ¿no? Sí, pero me ha dado miedo, ¿no? Sí, como muy sumiso también, ¿no? Pues se ha empezado muy bien. Ha empezado yendo directo al grano, ha empezado que sí... Hombre, lo de maestro... Maestro, yo he oído maestro. Sí, esto suena... Esto cada vez está teniendo más tono sobrenatural. Y yo creo que estamos jugando con fuerzas que no conocemos y con gente que está metida en el ajo por H o por B, pero no sabemos exactamente a qué nivel. Pero a mí esto me ha parecido rarísimo, que llamemos a un Sir Audiencer... no al azar, sino una persona que está mucho en el libro y tal, y que justamente esté con una especie de maestro. Además, pero es que está muy lejos, o sea, es que ¿cómo le íbamos a poder ayudar si le pasaba algo? Muy sumiso. Bueno, y que le haya afectado a él, ¿no? Que está no ahí. No sé, a mí me ha... Yo ahora mismo tengo un poco de miedo, chicos. Estoy... ¿Le volvemos a llamar? Yo no sé, pero yo no sé, que soy que está más no lejos de la puerta, no me está gustando esto, o sea, que... No sé qué deciros. No lo sé, a ver. ¿Pero estáis seguros que no habéis escuchado nada? Porque él estaba hablando con otra persona. No, yo solo lo escuchaba a él, pero él claramente estaba hablando con alguien. O sí. Algo. Y no estaría vacilando, ¿no? Los pelos como... Seria. Vacilando no estaría. No lo sé. Chicos, no... No tenía pinta de estar gastándonos una broma. No, yo lo he notado muy serio. Lo he notado muy serio y algo muy raro estaba sucediendo. Segurísimo. Solo hablamos una vez con él, pero vamos... Para hacer este tipo de... O sea, no lo veo haciendo esto. No... ¿En qué forma nos va a ayudar? ¿Qué fuerza? Fuerza. Ha sido todo ya, muy... A mí, Emilio, si te soy sincero, a mí esto ya me supera. Yo ya no sé qué hacer. De verdad, estoy por colgar. Me estoy... Ahora, sin coñas y sin broma, me estoy asustando un poco, tío, porque... Tú estás al control, o sea, que tú de ahí no te muevas. Han dicho, de todo lo que está saliendo y tal, a mí están dando ganas de coger los cascos y pirarme a mi casa, que otro día, ¿eh? Porque a mí esto ya me empieza a oler raro y me empieza... por decirlo, a asustar, a acojonar, tío. No sé, esto ya pues empieza... ¿Y si esto... nos pasa lo mismo? Sí, además, además estamos en... Pues sigamos adelante, ¿no? Sigamos llamando a alguien más, va. Que seguro que encontraremos una solución con alguno más. Sí, te veo muy optimista, a ver... Sí, no sé. A mí yo ya esto ya no me lo tomaría... Que hemos estado aquí, jijijaja, pero a mí esto ya... aquí ya esto ya deja de tener gracia. No van a aparecer, para mí. O sea, yo no, y yo no creo en estas mierdas. Yo pero... pensaba que iban a aparecer en algún lado, o sea, no, de alguna manera, y esto iba a ser confetis y pasteles y todas esas cosas, y lo de pasteles no lo veo claro. Hoy no. Pues chicos, mira, todo esto que está proponiendo el personal está muy bien, pero se me ha ocurrido una cosa. Todo es gente del libro de visitas, gente actual... Pero ya sabéis que los superhéroes, para saber las motivaciones y eso, hay que ir al origen. Entonces, ¿qué os parece si vamos al origen de Sin Audiencia y pues preguntamos sí. a uno de los Sin Audiencia. El origen. Hostia, Jordi, una vez me pasó un teléfono de ¿cómo se llamaba aquel hombre? El Pulpo. Era el puto webmaster, el libro de visitas. ¿Sí? Cordero. Me pasó el número de teléfono para, pues, si alguna movida mía con la página web mía. Pásame el número, vale. Y le llamamos, ¿vale? Si te parece, vale, este es el número, espero, web, puto webmaster. Sí, es que además lo tengo aquí, puto webmaster. Dale, perfecto. Dale, a ver. Ese es el número. Bueno, vamos a probar a ver. Sí, dígame. Hola, Juan Carlos. Mira, soy vaquero. Te llamo desde Sin Audiencia, el programa 1000. Suena raro porque no soy Jordi, no soy Javi, pero tenemos un problema. Ah, cuenta, sí. Bueno, no sé si escuchaste el programa 999 de Sin Audiencia, que acabó de forma extraña y resulta que nos han citado aquí al 1000 y estos dos no aparecen. Su familia no sabe dónde están, aquí en la radio no tiene ni pajolera idea y sospechamos que les ha pasado algo. Sí, ya lo he escuchado, pero pensaba que era una broma, yo qué sé. Como estos siempre están liándola. Ya, la verdad es que sí, pero bueno, era más que nada para comentarte y preguntarte, porque estamos preguntando un poco a la gente de la Sin Audiencia, a ver si tienes alguna experiencia tú paranormal que hayas vivido con el tema Cthulhu, porque como era el rollo terror cósmico el 999 donde desaparecieron, pues para ver, no sé, estamos llamando a gente pues para exponer un poco de claridad en el tema, ¿no? Hombre, pues no sé si contarlo. Sí, pues dinos, cuéntanos. Estaría interesante. Sí, cuéntanos. Pero sí. La verdad que sí que he vivido, en su momento viví una historia, ¿vale? Yo siempre he dicho que era mentira, que me la había inventado, siempre lo he explicado como un cuento, como si no hubiera pasado nunca, pero realmente me pasó una cosa. Cuéntala, por favor, te lo pedimos. Vale, yo hace mucho tiempo, en un viaje que estuve en Menorca, pues bueno, fui con los compañeros de local que teníamos ahí en el Raval, de hecho donde empezó el programa de Sin Audiencia. Y en una de esas salidas que hacíamos con los compañeros y compañeras, pues pasó una cosa muy rara, ¿no? Yo siempre le he dicho a mi familia que era una invención, porque no me iban a creer. Normal. Sí, pasó una cosa. Y lo que pasó en concreto fue que, bueno, pues en una tarde como una movida y que yo me fui a mi rollo, porque en aquella época pues hacía bastante deporte y tal, no como ahora que estoy bastante hecho polvo, pero me fui pues a mi rollo y tal, y nada, me senté ahí en la playa, recuerdo que estaba en unas rocas y de pronto pues veo ahí como un bultito, algo que se mueve, las olas tampoco lo dejaban verse muy bien, porque pues picaban enseguida las olas, en fin, me acerqué y al principio me acojoné porque vi como una especie de bebé, pero luego cuando el bebé me acerqué se estaba revolviendo, bueno, yo acojonado, empecé a mirar por todos los lados, corriendo me acerqué y tal, y cuando me di cuenta, pues el bebé, por llamarlo de alguna manera, se giró y bueno, muy, muy asqueroso, una especie de forma humana, pero con la cara... No jodas, tío, de, ostras. No sé, como de bicho, que le salían unos tentáculos en los porros. Una cosa muy fea, una cosa horrible. Yo me acojoné y la verdad que en ese momento estaba flipando y te juro que no me había fumado nada, ni nada por el estilo, al contrario, yo estaba a mi rollo y no sé, bueno, en fin, una cosa muy rara, la verdad. Y nada, encima, pues aquello, ¿no? Yo empecé a gritar, ¿hay alguien por ahí? No sé qué, al principio, pues yo qué sé, porque es que me estaban gastando una broma. No sé, unas cosas muy extrañas, ¿no? Y de pronto, oigo un rugir, que no era el de las olas, un rugir mucho más fuerte, mucho más bestia, y aparece detrás de la roca grande, porque yo estaba en una especie de peñón que me cubría toda una roca, aparece un monstruo, pero claro, primero asomando esos tentáculos de morro, yo intuyo que era algún familiar del bebé. Increíble. Con los morros así de... De calamar, de pulpo, claro. Yo qué sé, es que era una cosa muy asquerosa, te lo juro, una cosa muy chunga, muy asquerosa, y la verdad que me acojoné, evidentemente no me quedé ahí, salí por patas, salí corriendo, llegué blanco, que mis compañeros decían, pero ¿qué te has fumado? Digo, que te ha dado un blancazo, digo, que no, te lo juro que no, me acaba de pasar una cosa, bueno, en fin, se empezaron a partir el culo, yo en ese momento entendí que no tenía ningún sentido que explicara, claro, porque no me iban a creer. Ajá. Vale, de hecho yo he llegado incluso a pensar que me había equivocado y que no era así, pero la verdad es que me acojoné vivo, o sea, tendrías que haber visto el monstruo ese que salía detrás de la roca, era enorme, insisto, tenía media forma humana, pero al mismo tiempo con la piel escarpada. Ajá. Y los morros llenos de tentáculos que se movían, bueno, una cosa muy asquerosa. De hecho, Piratas del Caribe, que se ¿sí? le parece un huevo, y me rayé que te cagas cuando vi la película también. Bueno, fue un trauma, lo llevo fatal. Y nada, muy traumatizado, muy mal. Y esa fue mi experiencia, obviamente. Cuando le conté a mi familia, intenté contarles y tampoco me creían, con lo cual acabé por desistir. Y por no se tiene que contar eso, ¿no? Todo y ya está. ¿Qué voy a hacer? Ajá. Menuda joder. Experiencia. Joder, tela. Vaya tela. Madre mía. Vale, pues... Bueno, pues oye, Juan Carlos, muchísimas gracias por tu testimonio. La verdad es que esto se complica por momentos, pero oye, muchas gracias. Oye, pues nada, que muchas gracias a vosotros y a ver cómo hacemos para traer de vuelta a Jordi y a Javi y, no sé, hacer lo que podáis. Desde aquí, mucha fuerza y muchos ánimos, ¿vale? Venga, un abrazo fuerte. Bueno, muchas gracias. Un abrazo. Tío, gracias, un abrazo. Vale, seguimos en ello. Seguimos intentando encontrarlo todo. Y la verdad es que las historias siguen estando ahí, pero bueno, a lo tonto te voy a decir una cosa. En, a lo Hallenbeck. Claro, en claro, no estamos sacando nada en claro. Bueno, pero es que son tantas historias y tan diferentes todas y cada una de ellas que vamos a tener muchos problemas para saber cómo solucionar este embrollo. No, y además, joder, que se demuestra que la gente de sin audiencia... No, sabe un montón, claro. Coño, que sabe un montón del tema, ¿no? Y les pasan... Sí, está muy, muy vivida, ¿eh? Que, joder, que... Sí, cada uno una historia más dispar de la otra, madre mía. Desde luego, variaditos somos, ¿eh? Como sin audiencers. Bueno, vamos a seguir con el tema, ¿no? Pues, no, a mí se me ocurre... Mira, si este no tiene la solución, yo creo que no la tiene nadie, que es el bueno, el señor Monolito, que lo llamo yo. Sí, Mr. Monolite. Y el Jontichi. Ah, el Jontichi, sí, claro. Que se dedica ahora sobre todo a hacer... Bueno, ha hecho un mogollón de recopilatorios literarios y tal, de literatura fantástica. Y, sí, sí, es todo un referente. Esto. Sí. Sí, sí. Y si no es él, conoce a mogollón de gente que podría dar alguna pista sobre esto. Sí. Venga, pues, ¿te lo paso? Sí, dámelo y le llamo. Venga. Venga. A ver si nos lo coge. Sí, diga. Hola, soy Aida. Bueno, estoy aquí con los compañeros, menos el Jumi y Jordi, que te estamos llamando desde el programa número 1000 de Sin Audiencia. Y... Ah, qué sorpresa. Un placer estar en el programa. Ya me gustaría felicitar a los jefes. Bueno, y a nosotros también. Sí, también. Sí. Va a ser que no, pero bueno. Lo que pasa es que no sabemos qué pasó, no sabemos dónde están. Sí, no sé si escuchaste el programa anterior y cómo acabó, ¿no? Sí, sí, lo estuve escuchando. Qué cosa más rara, ¿no? Me pareció como muy creepy. Mucho. Todo. Como si fuera casi una peli de found footage. Me dejó un poco tocado. Y a nosotros también. Sí, sí, la verdad es que llevamos todo... Nos hemos aquí tirado al barro y estamos haciendo el programa nosotros, llamando a la gente para ver si alguien nos puede echar un cable para recuperar esas dos almas, ¿no? Sí, hemos pensado que tú alguna pista nos podrías dar, que tienes mucho bagaje en estos temas. Claro. Pues, bueno, verás, esto yo no se lo he contado a nadie, pero bueno, os lo voy a contar porque creo que hay confianza y a lo mejor puede servir para ayudar a Javi y a Jordi de alguna manera. Sí, por favor. La cosa es que desde que escuché el programa la semana pasada, pues hubo algo que se me quedó ahí rondando en la cabeza y después de volver a escucharlo completo, en un momento dado, yo escucho muy sutilmente un sonido extraño en esas interferencias, un sonido que queda ahí como en un segundo plano y que casi no se percibe. Bueno, yo llamé a un amigo que es ingeniero de sonido y quedamos en su estudio para revisar la grabación y resulta que después de aplicar unos filtros y un buen rato de cháchara técnica de la que no me enteré de mucho, la verdad, pues pudimos reconocer claramente el sonido y era una risa gutural y estridente. Hostia, a mí me puso los pelos de punta. Joder, y yo es espeluznante. Os aseguro que desde entonces no he podido ni dormir bien. Pero no es para menos, es algo sí. muy raro, muy raro. Mi amigo me dijo que la risa era muy extraña y si analizas un poco la forma de las ondas... ¿Pero qué dice? Digamos que no siguen el patrón habitual. Era como si no fueran de este mundo, una cosa rarísima. Uf. Y bueno, pues aquí llegaría la parte más increíble. No me jodas. No sé si lo recordáis, pero la primera aparición del de Vermis Mysteries se produce en el relato El vampiro estelar de Robert Bloch. Hostia, es cierto. Y allí se dice que la llegada del vampiro siempre está precedida por una risa cacofónica. Ajá. Que, sí, bueno, sí. Tal y como la describe Block, se parece un montón a lo que se escucha en la grabación. No sé, esto podrían parecer fantasías, pero... No, bien pudiera ser. No sé, que todo esto sea real y, joder, sí, pues sí, sí, Jordi, sí, sí. Y Javi se han esfumado, ¿no? Eso no se puede negar. No, no, desde luego. Mi amigo y yo creemos que, hipotéticamente, si reproducimos esta grabación del revés y alteramos brevemente la resonancia y la vibración, se podría producir el efecto contrario al que supuestamente tuvo hace unas semanas, si es que esto viene de aquí. Hombre, se podría probar. Fantástica idea, tío. Bueno, sé que esto podría parecer una fumada. No, no, es una buena idea. Hombre, poco sí, pero... Yo duermo fatal desde que escuché esa risa y se cuelan unas imágenes y unas impresiones muy raras en mis sueños. No sé, no sé. Ojalá esto sirva de alguna manera, ¿no? Y se pueda recuperar a los jefes porque... Es algo terrible. Pues sí, pues sí, la verdad es que es una... Ojo, lo que está planteando es no es un mal... O sea, no es una mala solución al final. No, que tampoco implica muchos riesgos. No, y es darle la vuelta, ¿no? A la tortilla un poco y podría ser una opción, no sé. Pues sí. Podríamos probarlo, sí. Sí, pues muchas gracias por estas ideas que nos has dado. Y por aportar este valioso dato, ¿no? Sí, sí, hostia, pues sí, pues aquí... Puede ser el camino, tío. ¿Podría ser la luz al final del túnel? Y yo por creo. Probar esta solución se puede probar sin mayor riesgo. Pues muchas gracias, compadre. Nada, muchas gracias a vosotros y espero que esto se arregle de alguna manera y que podamos volver a escuchar a Jordi y a Javi muy pronto, que ya les echamos de menos, fíjate, aunque hayan faltado un solo programa. Un abrazo y vamos hablando. Muchas gracias, saludos. Pues un abrazo y muchas gracias. Sí, muchas gracias. Gracias por ti, Chip. La verdad es que plantea una solución que puede, no sé, ya puestos a hablar de cosas sobrenaturales y cósmicas y todas esas movidas. Sí, que cada vez creo que ya es más probable todo esto, ¿no? Al principio sí, parecía que no, pero... Es que la idea que da es buena, coger el programa de la semana pasada y darle la vuelta. Con un programilla de esto. Le digo, ¿no? Esto lo sabéis hacer, porque a mí me queda muy grande. Hay que ponerse, esto. Pero bueno, cuando hagamos este programa lo intentamos, o lo que sea, yo qué sé. O... Vale. Pero que tampoco es una solución definitiva, no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. No, pues yo digo por probar, Emilio. Pero es de las que más me gusta, porque es la que entraña menos riesgos también, ¿no? Tú vas sobre seguro, ¿no, Aida? Bueno, por probar, mejor empezar a probar las que no traen cenobitas y cosas. Sí, pues empezar. No sé. Prefiero no ser comido por gusanos. O abrir las puertas del infierno. Sí, bueno, pues es una opción que la dejamos ahí sobre la mesa, porque a mí... Mejor que la de la caja, que ya os digo que yo me la quedaba para mí. Es una opción bastante importante. O sea, que sí, yo está la ahí, dejo, que está ahí, sí. ¿No? Que se puede aplicar en un momento dado. Y más viniendo de Jontichi. Me parece increíble que alguien haya podido detectar esa risa, ese glitch en esa grabación, que lo haya separado, que lo haya analizado, que le hayan dado la... Bueno, es yo eso lo veo como de un gran experto como ese señor Jontichi. Bueno, porque es gente que ya que ve más allá, ¿no? Sí, claro, ya, claro. Como está acostumbrado a estas cosas, es lo que está viendo lo cosas que ves. Nosotros no hemos visto. Y yo creo que el planteamiento, claro, es bastante lógico. Se puede intentar. Pero ya no es que le dé la vuelta al lado y todo el rollo. Es que encima sabe de lo que habla, ¿no? Porque es que yo voy con la risa y digo, mira, un señor riendo. Y ya sí, está, sí. ¿Sabes? O sea, y no el vampiro cósmico, claro. Es un maestro. Sí, a mí no se me hubiera ocurrido, a mí ¿no? tampoco. Bueno. No. Pero para eso hay expertos. Para eso sí. Yo todo este tema del vampiro cósmico es rarísimo. Yo estelar. ¿Era no, estelar? Era galáctico, ha dicho. No, estelar. No sé. El vampiro, vamos, básicamente. ¿No? ¿Y eso? ¿Suena el teléfono? Además, este teléfono marco tan bonito que tenemos aquí a la derecha. A ver, déjame que descuelgo. Sí, ¿quién es? ¿Hola? Hola, vaquero, ¿qué tal? Hallenbeck, hola Blanca, un saludo. Hey, ¿qué hola, tal? Cariñito. Hola, cariñito. ¿Sí, hola? Mira que... acabo de poner la radio para escuchar el programa 1000. ¿Y qué? Lo que estoy escuchando no me está gustando nada. O sea, llamo básicamente para regañaros un poquito. Pero bueno, ¿qué dice? De que estéis haciendo el programa en directo, el programa más importante sin audiencia, que es el 1000, que lo estéis haciendo vosotros, sin las dos personas que conducen este programa, como son Javi y Jordi. Joder, hombre, pero no sabes la situación que hay aquí. Bueno, estamos intentando solucionarlo. Joder, tío, ¿cómo vas? ¿No? Vas a tope. Multando. No, nada de excusas. Aquí ya sabéis que quien tiene que estar haciendo el programa 1000 son quien llevan 999 currándoselo. Que vosotros estéis aquí como invitados porque es el programa más importante, porque es una cita importante, me parece estupendo. Lo que no me parece bien es que hayáis abierto los micros y os habéis lanzado a hacer el programa esperando a que ellos aparezcan en algún momento como para cubrirles. No, lo que tenéis que haber hecho es buscarles y si no aparecen, pues no hay programa y ya está. Y si una semana no se emite, es porque ha pasado algo realmente gordo. Y yo creo que es suficiente. Sí, ya, pero no es eso. Cerrarlo todo y buscarles. O llamar a la policía o preguntar a la gente que haya por los por alrededor, a, no sé. Bueno, en eso estamos. Yo creo que lo que tengáis que hacer es estar haciendo esto. Pero bueno, si así creéis que lo vais a solucionar, pues nada, para adelante. No, sí, ya hemos valorado todas las posibilidades. Sí, sí, o sea, vienes aquí de guay. Bueno, ¿tú vas a aportar algo o qué? Sí, o solo la bronca. Exacto, o vas aquí a hacerte el listo. Bueno, para reñiros y para aportar mi granito de arena, porque, Aída, ¿verdad que esto lo hemos vivido en algún escape room? Porque a mí me suena mucho algo similar a esto que estoy escuchando. Pues a mí no me suena de nada, si no ya hubiera dicho algo. Claro. Pero, bueno, quizás tú fuiste con José el Cilon, que igual era de estos de miedo, que yo no iba, quizá. Sí, es verdad. Es de los primeros que jugué con José. Y además, hace 5 años fue de los pioneros, porque fue de los primeros de tensión. Y ahora que recuerdo, exactamente sí, era de la llamada de Tulu y sobre todo era el nombre, me parece, la mansión de Arkham. Que la introducción, recuerdo que era así en un vestíbulo muy muy veneciano y tal, y una voz por un altavoz nos decía: acabáis de traspasar un portal hacia la locura, y para escapar tenéis que enfrentar y vencer vuestros miedos. Es un vampiro ruso. Recuerdo que por aquellos tiempos, los escape rooms hace 5 años, cuando eran de miedo, no era el miedo que conocemos ahora en los escape rooms, sino que eran de aquellos que te golpeaban las puertas, las paredes, que era la musiquita y la luz, que era más sencillito, que te hacían jugar malas pasadas y tal, que más que miedo era tensión. Y me acuerdo que jugando con José lo encontramos bastante sencillito, porque era el típico escape room que tiene pocos juegos, porque como se supone que es de tensión, no ha de tener un componente que no te haga pensar. Entonces íbamos jugando muy tranquilos, abriendo nuestros candados, resolviendo nuestros acertijos y tal, y nada, y así con el típico sustillo que nosotros nos miramos en plan de, buah, pues si esto nos tiene que hacer miedo, no pasa nada, pues llegamos hasta la última habitación, ¿no? ¿Y qué? Y aquí os lo voy a explicar, porque ya el escape room ya ha cerrado. Sí, cuéntalo. Y entonces se puede hacer spoiler. La última habitación, entrábamos y una habitación así grande, que era como un comedor, con un espejo enorme, que cuando nos miramos dijimos, ese espejo es la última puerta por la que tendremos que salir, que es puerta secreta. Había un par de armarios, muebles, y un baúl muy grande y una mesa con un juego central. Nada, nos pusimos los dos allí a resolver, aquello que se apagan las luces, los ruiditos, nada, todo muy bien. Conseguimos abrir el baúl y ahí nos encontramos con... El librito de Escape. ¿Cómo os lo explicaría? Como un blog de... como una libreta, pero hecha en papel de pergamino de este falso y cosida con un cordón de estos de lana normal y corriente, con lo que se hacen los jerseys ahora. Y dibujado había como eso, las palabras de Necronomicon, que nos miramos en plan de, bueno, se lo han currado un poquillo los chavales. Pero cuando abrimos, pues había pues eso, letras muy escritas como en rojo, como en sangre, párrafos enteros en varios idiomas o en idiomas inventados. Y nada, lo estábamos mirando y me dice José, hostia, mira, ¿has visto? Aquí hay una frase como al revés. Seguro que, como nos han dicho que tenemos que traspasar un portal y tal, si lo leemos, esto, hasta acabará el juego. Y le dije yo, bueno, pues si está al revés y tenemos un espejo, pues léelo al espejo. Me dijo, vale, a ver qué pone. Claro. Blanco y en botella. Y entonces allí, delante del espejo, me dice José, hostia, ¿pero tú has visto esto? Y digo, ¿el qué? Dice, mira, desde aquí, pues ahora, debajo de la frase esta, que no hay nada, reflejada en el espejo, hay otra frase, así más rara. Y le digo, hostia, digo, pues cómo se lo han currado, ¿no? Esta gente, así para crear este efecto, para que pongas el libro y tal. Me dice, sí. Digo, ¿qué hago? Le digo, pues No sé, pues lee lo que habías dicho, que está al revés, léelo al derecho como pone allí, o lee las dos frases como las pone en el espejo, a ver qué tal. Y me dice, vale, pues vamos para allá. Se pone a leer las frases del tío y cuando acaba me mira y me dice, pues ya está, ya hemos acabado, ¿no? Y en aquello que estamos esperando a que nos den alguna señal de cómo avanzar, o de si se abre la puerta o lo que sea, pues empezamos a notar como que el ambiente se empieza a sobrecargar, ¿no? Se hace como más oclusivo, no sé, como más claustrofóbico. Yo empiezo a leer como azul, como electricidad. Eso es como lo que olimos aquí, ¿no? Sí, como las paredes de aquí. Y veo que José pone una mano en la pared y me mira todo blanco. Y cuando me doy cuenta, pues me veo que yo también me estoy agarrando a la pared y veo como que la habitación se va encogiendo, se va encogiendo, se va encogiendo, que casi nos toca las paredes. Y de repente las paredes como si explotasen y desaparecen y nos quedamos como en un sitio, como en un campo abierto. Y vuelve otra vez a cerrarse y otra vez a aparecer, todo cada vez más rápido y en una sucesión de colores, de rosa a blanco a negro, todo el rato. O sea, una cosa, ¿sabes el rosa aquel de la película aquella que vimos en Sitges, Aida? No sí, sé la de Nicolas Cage, el color auto... Pues este rosa, el color out of space, me parece. Esa. Que era la película. Esa, sí. Pues este rosa, oscuridad, las paredes se encogían, las paredes... se expandían, cada vez olor más electricidad, más claustrofóbico, más... Y de golpe se hace una luz, se queda todo quieto, se nota como una luz así muy brillante y tal, que parece que estés mirando por una ventana, y cuando nos damos cuenta nos encontramos que están los dos Game Master aplaudiéndonos y diciéndoles, hombre, muy bien, felicidades, ya habéis acabado el juego. Que por aquellos tiempos los escape rooms acababan como muy muy bestias, así. Y nos quedamos los dos como así en plan de, ¿nos puedes dar un vaso de agua? O vamos a la calle a hablar para que nos dé el aire, porque estamos un poco mareados por esto, que estos efectos estroboscópicos que nos habéis puesto. Y los chavales nos miraban como, ¿qué efectos estroboscópicos? Si habéis acabado de leer y hemos entrado. Y José y yo nos mirábamos en plan de, ¿en serio? Total, que cuando nos dio un poquito el aire y hablando con ellos... ¿Qué os dijeron? Yo le dije, oye, que chapó este final que os habéis currado y tal, lo que pasa es que es un poquito fuerte, que tenéis que avisar, no vaya a ser que alguien le dé un ataque o algo. Y los chavales nos volvían a repetir y a insistir, dice, pero es que no sabemos de lo que nos estáis hablando, porque no tenemos ningún efecto ni nada. Y es aquello de que no te lo crees, dices, bueno, esto es... deben tener aquí un juego interno entre ellos y ya está. Pero no, porque cada vez que va alguien que conocemos a jugar, le preguntamos, oye, la sala esta, la de los horrores de la mansión de Arkham, vosotros, el final, con el Necronomicon en la mano, habéis ido al espejo y habéis visto que aparece una frase, una segunda frase detrás de la que está al revés, y la habéis leído, y la habitación, y los olores, y todo, ha pasado todo aquello... Y nos han dicho, no, hemos leído la frase aquella que sale en el libro al derecho y ya está. Pero claro, es que te quedas un poco rayado, porque dices, ¿esto ha sido verdad o no ha sido verdad? Entonces os pasó de verdad. Normal. Y así, con el recuerdo de esto, que más o menos me ha sonado, digo, voy a decírselo, a ver si a ellos les puede ayudar o algo, porque es que ya no lo sé. Vaya. Pues sí, valoraremos. Pues la verdad es que no está mal, ¿no? No, eso junto con lo de Juntichi podríamos hacer algo, ¿no? ¿No sí, crees? Sí, está bastante bien, sí. Sí, la idea. Bueno, pues nada, pues con lo explicado, pues a ver si os funciona. Bueno, chavalitos, yo de vosotros iría acabando, porque me parece muy feo, os lo vuelvo a repetir, que estéis haciendo el programa 1000 sin las personas principales que tendrían que estar haciendo el programa 1000. Otra vez. Ya estamos. Vale, pero bueno, que ya me parece bien que estéis haciendo una búsqueda en directo. No lo estropees ahora. Pero que no debería ser. Te iba a decir que yo creo que este hombre lo que tiene es envidia de no estar aquí, con nosotros. Seguramente. Bueno, guapos, pues ya yo cuelgo ya y nada, a ver si tenéis suerte y los encontráis, ¿vale? Venga, un abrazo, Halenbeck, un abrazo, Cola Blanca, un abrazo, Vaquero, y besitos para ti, amor. Hasta luego. Besitos para ti también, cariño. Gracias por llamar, Siol. Jo, pues vaya chaparrón. Oye, de verdad, yo el Siol, no sé qué le pasa, pero vaya multa nos ha puesto aquí. Yo me he sentido como Chris Rock, ¿eh? No sé vosotros, sí, pero... un poco, pues, ¿no? Hemos hecho lo mejor que, sí, no que sé. Hemos sabido, ¿no? Siol, bueno, no me estás... Bueno, igual, no sé, bueno, supongo que te estás... Tú y resuélvelo tú, tío, que te digas, ¿sabes? Hazlo tú, no, a ver, chico. A ver, que lo que ha comentado tampoco era tan... No era una tontería tan grande, o sea, que una cosa no quita la otra. Exacto, pero... es que realmente, aparte de que se ha explayado y se ha pasado un poco, yo creo que se ha pasado, luego le queda, bueno, casi le pegamos una paliza. Pero que lo que ha dicho no está mal. De hecho, hablando de la llamada anterior de Hijontichi, o sea, esto tiene sentido, ¿no? Pero cambiarlo de lo que nos ha dicho antes a lo que nos acaba de decir. Exacto, puede que no sea una mala idea, pero yo es que realmente tampoco sé ni por dónde empezar. Entonces, aquí hay un montón de mierdas, de papeles, y tal vez, si puede ser... Si podemos recuperar la invocación. Claro, por eso te digo que Jordi, si desapareció después del tema... Uh-huh. Porque pues Jordi siempre trae el tiene, guión en papel, ¿eh? Claro, ¿sí? Entonces, voy a mirar ante estos papeles de mierda. A ver. Y, a ver, mira, aquí hay un texto rarísimo. Este es un rap de... No, que parece de ruso, ¿no? ¿No? No sé, hay un papelote aquí. A ver. Este parece. Sí. ¿Hay cojones? ¿Lo leo? Esto es como. Pero tienes que leerlo al revés. Sí, bueno, claro. Claro, según vamos a intentar revertir, lo que nos han contado, tendría que ser al revés. Mira, yo tenía un amigo que leía al revés y me enseñó un poco. O sea que yo lo puedo intentar. Lo puedo intentar. Hazlo pausadamente. Lo que pase a partir de aquí, yo ya, de verdad, o sea, yo ya estoy en un momento. Que estoy pasando, no estoy pasando bien, ¿vale? Entonces, yo lo suelto y si no pasa nada, que no va a pasar nada, yo me piro y os quedéis aquí y seguís con él, que yo os aprecio mucho, pero mira, tío, tampoco, yo estoy pasando un mal apuro, ¿vale? O sea, estoy pasando un mal rato, tío. O sea, que... Confiamos en ti. Sí, venga, sí. Leo, estamos. Yo voy a darle y que sea lo que Dios quiera, ¿vale? Va. Ladrop, rep, son, tau, q, inef, Nun, Mulligis, Eucodas, Sumrofinafum, T, Murarhim, Murayets, Angis, Mundanimoni, Mungam, Ipti. Yo no veo que pase nada, ¿eh? ¿Y tú? No parece que esté pasando nada, pero yo os voy a decir una cosa. A mí estas mierdas, yo no me creo nada de esto. Ni de las invocaciones, ni de los vampiros galácticos, ni todas estas mierdas que hemos estado hablando durante todo este rato. Yo qué sé. Yo no me creo nada. Hombre, nos han dado bastante. Yo lo estoy gastando esto con la mirada. Sí, yo no sé si lo veis más, menos amarillo que antes. Yo qué sé, tío, pues igual sí. O que... ya no huele, o estamos sugestionados. Llevamos demasiado rato aquí. Sí, un poco. Yo tengo un poco de pelus, pero no sé si soy yo o... ¿Cuánto rato llevamos aquí? Okay. Eso ha sido mi voz. Ya ni me acuerdo la hora que es. Que no me acuerdo ni la hora que es. No sé, pero llevamos demasiado rato aquí. Había que chapar ya, había que cerrar. Yo os propongo hacer una cosa, porque todo esto me está pareciendo una pantomima que no está sirviendo para nada. Entonces, cogemos... voy a picar botones aquí hasta que conectaremos el Frankie este de la busca el de continuidad, si es que hay. Tiene que haber un botón que ponga algo. Seguro. Sí, seguro. Continuity no debe ser mucho problema. Y acabamos así el programa número 1000 de Gira Audiencia de la manera más extraña del mundo, ¿no? Y vamos a, no sé, algún sitio aquí cerca, recuerdo que... ¿Queréis comer unos kebabs como los Vengadores? Estaría bien. Si nos estás escuchando al otro lado del transistor, pues nada, que no sabemos si va a haber Gira Audiencia 1001, yo lo dudo. Pero bueno, pues nada, en nombre de Javi y Jordi, hasta la próxima, ¿no? Y gracias por habernos escuchado. Yo que sé, que no sé qué decir, Emilio. Si es que hay alguien detrás, es que no lo sé. Si queda alguien. Pero bueno, pero si hay alguien, no os preocupéis que conseguiremos traerlos de vuelta. Ya saldrán. Ya saldrán. ¿No? ¿Y si no? Pues ya. ¿Y si no? ¿Este estudio no te gusta más que...? A mí me gusta. Hombre, sí, podemos ocuparlo. Nos cambiamos de radio, ¿qué? Es una opción. Bueno, pues chicos, nada, hasta la próxima, o no. Voy a picar este botón, balar. Morgulis. Motherfuckers.